Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana ha sido el naufragio de un pesquero gallego en aguas de Canadá. Entre desaparecidos y fallecidos son casi 20 las personas que han perdido allí la vida. La sociedad tiene que plantearse que una disputa política haya sido la información que ha acaparado toda la atención y ella ha relegado esto a un segundo plano. Tiene algo de enfermedad esta sociedad que ha provocado que esto sea así. También como sociedad debemos pararnos a pensar qué significa que la mitad de las vidas que se hayan perdido ahí sean de peruanos que vinieron a buscarse la vida aquí. Se jugaron eso, la vida, aquí, para alimentar a su familia. Y tanto se la jugaron que la han llegado a perder. Todavía hay gente que, equivocada por falsa información y por bulos, sigue pensando que ellos tienen ayudas. Espero que estas cosas les sirvan a quienes se piensan semejante asunto y semejante cosa, que están equivocados y que son injustos. España se ha convertido en destino de personas que vienen aquí, porque aquí tienen futuro. No dejemos de hacerles saber que forman parte de nuestro mañana. Vamos a ayudarlos como a nosotros ellos nos están ayudando. La mar es dura, nacen allí muchos versos, es bonita, es bonito verla, pero estar en ella tiene mucho de infierno. En más de una ocasión es la puerta hacia la muerte. La han encontrado allí ahora dos decenas de personas. Vamos a honrarles como se merecen. Cada uno tiene sus herramientas. Yo tengo estas palabras. Lo ocurrido es una hora que nos devuelve a la realidad, y la realidad nos dice que ellos vinieron aquí para jugarse la vida, y lo hicieron por los suyos, por su país y por el nuestro. Maratón, maratón, La Rosa de los Vientos, a 1:03 hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, con una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí podéis escuchar cada uno de nuestros programas y cada una de nuestras secciones y entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, en nombre de todo el equipo, saluda a Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola en la codirección y Javier Sevillano en redacción y producción. Tomás nota, porque hay que apuntarlo en la agenda. Hay que apuntar lo que va a ocurrir el próximo 4 de marzo, en apenas unos días, en apenas en dos semanas. Algo se dirige a la Luna y va provocar un cráter enorme, un impacto cósmico a 300.000 kilómetros de la Tierra, en la Luna. Es uno de los temas que comentaremos en la tertulia de esta noche con Mado Martínez, con Juan José Chezoro, con Giuseppe Quijarro y con Manuel Carballal. Además, cosas del pasado, fenómenos extraños protagonizados por agentes de policía, que nos contará Laura Falcó Lara. Vamos a tener también a David Barrado, el astrofísico, el investigador, el estudioso del cosmos, autor del libro Peligros Cósmicos, que va a estar también esta noche con nosotros. Y vamos a tener también Mujeres con Historia, Juana la Loca, y los comuneros van a ser los protagonistas en la información de esta noche, una noche en la cual también Silvia Casasola conversarán, cuéntame cómo pasó, con el responsable del descubrimiento de un asteroide troyano que se está dirigiendo, bueno, que está caminando junto a la Tierra. Vamos a tener también esta noche un invitado muy especial, Ángel Gari, va a hablarnos de brujería con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, y va a estar también Javier Sevillano en su Fronteras del Futuro, hablándonos de cómo el día de mañana, bueno, en realidad ese día de mañana ha empezado ya, 40.000 drones van a volar y van a controlar muchas cosas. Nos lo contará él en Fronteras del Futuro. Mucho espacio, mucho cosmos, me refiero a espacio astronómicamente, esta noche en La Rosa de los Vientos. Así es, a mí además que me encantan todas las noticias que vienen del universo, del espacio, porque ya sabes que hoy por hoy es el océano y el espacio lo que nos queda por explorar. ¿Alguna zona? ¿La Tierra? Sí, también, pero cada vez menos. Entonces todo lo que sea surcar el espacio, telescopios, objetos, ¿cómo va al final a ser el futuro? Pues claro, al final, pues mira, ocurren este tipo de cosas que algo que no estaba previsto, pues crea ahí esa expectación y esos problemas. Y luego, en cambio, estamos aquí en la Tierra y intentamos hacer una conexión con Egipto y vamos, y nos las vemos y nos las deseamos. Ahora te contaré las peripecias. La 1:06, casi 7, comienza nuestro programa. La Rosa de los Vientos arranca aquí mismo. Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que esta noche da la vuelta al mundo. Nos vamos hasta Galicia. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, te digo como si estuviese sí, al lado. Sí. Bueno, fíjate qué cosa más curiosa que, bueno, vamos a dar la vuelta al mundo y ahora lo vas a comprender y saber por qué. Mado Martínez, Colombia, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Juanjo Sánchez Oro, Egipto, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, con un poco de dificultades técnicas, pero bien. Pero tenemos una red de corresponsales brutal, por lo que ves. Juanjo Sánchez Oro. Ay, perdón. Josep Guijarro. Cataluña. Cataluña. El único que está en España está en Barcelona. Al otro lado del mundo. Claro. El único que está en España está en Barcelona. Esto es muy curioso y muy llamativo, ¿eh? Hombre, Galicia. Creo también, también. Está en Madrid, Manuel. Está en Madrid. Yo estoy ahí con Manuel. O sea, de hecho, Betanzos Galicia, es un estado Galicia es la capital de todo el resto. Que no seáis mafiosos, hombre. O sea, Galicia es la cuna del mundo. Josep, el 4 de marzo ha apuntado todo el mundo en su agenda. El próximo 4 de marzo, la luna. A 300.000 kilómetros, que en términos astronómicos es absolutamente nada, la Luna va a sufrir un impacto terrible, terrible. Un cráter se va a abrir porque algo se va a estrellar contra la superficie de la Luna. Algo que se pensaba que era una nave de Elon el Melón, de Elon Musk, no. Va a ser una nave china que va a provocar un cráter enorme y gigantesco el próximo 4 de marzo. Joder, Bruno, ya me has destrozado la intriga, porque efectivamente, el 4 de marzo, en la cara oculta de la Luna, a las 13 horas y 25 minutos, hora peninsular, se va a estrellar un objeto artificial descontrolado. Y claro, dicho así, pues yo, que quería mantener la intriga, ya quería imaginar ovnis, naves extraterrestres y, en fin, todo lo que solemos traer aquí a La Rosa de los Vientos, pero no, se ha descubierto por fin cuál es la naturaleza de ese misterioso objeto que nada más y nada menos ya fue detectado en 2015. Vamos por partes, porque efectivamente hay un astrónomo aficionado que se llama Bill Gray, al que se ha adjudicado el descubrimiento de este objeto, que recibe el poético nombre de WE0913A. Sí, muy bonito, ¿no? Se inventan unos nombres encriptados. Es una poesía maravillosa. Sí, poesía, bueno, humita. Este maravilloso objeto, en principio artificial, porque su forma o la forma en la que se desplazaba así lo sugería, él creyó que se podía tratar de una etapa de un cohete utilizado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, más conocida como NOAA, y que había lanzado nada más y nada menos que en 2015 un satélite meteorológico. Pero hete aquí que este hombre, tras verlo con sus telescopios, detectar y tomar sus mediciones, escribe a la Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, como sabéis es dependiente de la NASA, y allí recibe esta misma semana, el día 12 de febrero, bueno, no esta, sino la anterior, recibe una carta en la que le dice, no, chico, esto no es nuestro ni por asomo, porque este satélite meteorológico, que también tiene un nombre poético, es el DSCOVR, no se acerca a la Luna ni por asomo, por lo que es muy improbable que se trate de la segunda etapa del satélite. Entonces, ¿qué podía ser, no? Los que tienen que calcular lo que se acerca a la Tierra se han equivocado. A falta de dos semanas se pensaba que se iba a estrellar algo contra la Luna que no es lo que se va a estrellar. Exactamente. O sea, y al final nos hace sentir muy tranquilos. Muy tranquilos. Ese es el mensaje final, efectivamente. Bueno, el objeto sí se sabía que iba a caer. Lo que no se sabía era el origen. Sí, lo que no sabía es cuál es el origen y que sabían. O sea, primera historia. Hay un objeto artificial que se dirige a la cara oculta de la Luna. Que en técnicamente rumbo de es un no identificado, porque no sabía cuál era. O sea, que es legítimo decir. Cacho trozo. Claro, entonces empiezan ahí las especulaciones. No es un asteroide, no es un meteorito, es artefacto artificial. ¿A quién pertenece? Los primeros por el tema del lanzamiento, pues podían ser los norteamericanos, y se descarta. Y entonces, de acuerdo al razonamiento de que tenía que ser pues una etapa de un cohete y que tuvo que ser lanzado, por consiguiente, antes de marzo de 2015, en una órbita alta, ya que muy pocos objetos llegan tan alto, pues debía de ser necesariamente de los chinos. Esa es la conclusión a la que ha llegado, como mejor candidato, la etapa de un cohete, que es el Gran Marcha 3C, que corresponde a la misión china Chang'e-5T1, Este es menos poético, pero al menos se entiende, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Que los chinos estén callados y tengan secretismo y no comuniquen las cosas, qué raro. Son transparencia absoluta. Sí, sí. Bueno, el cohete fue lanzado en octubre de 2014 y parece que encaja con lo que va a estrellarse en el próximo mes de marzo, a las 13:25 en la cara oculta de la Luna. Y de confirmarse, el artefacto chino será el primero en chocar involuntariamente. Y subrayo lo de involuntariamente porque es cierto que desde los años 50 la superficie de la Luna ya ha sido impactada varias veces, pero intencionadamente. Por ejemplo, lo hicieron las etapas superiores de las misiones Apolo, que querían de esta manera inducir terremotos lunares para que pudieran ser detectados por los sismómetros que instalaron allí las misiones. Otras, sin embargo, se quedaron sobre el papel y las hemos mencionado aquí en La Rosa de los Vientos, cuando hacíamos alusión a ese plan de hacer estallar bombas atómicas en la superficie de los polos para ser utilizadas como elemento de disuasión durante la Guerra Fría para los rusos. Pero, claro, yo quiero recordar en este punto que, por ejemplo, en 2009 la NASA estrelló una misión que se llamaba LC ROS y que gracias a estrellar esa parte del cohete descubrieron agua en la columna de escombros resultantes. Por lo tanto, tiene también un interés científico el golpear la Luna, ¿no? Por cierto, Josep, nos has dicho un dato que creo que tenemos que tener apuntado en la agenda. La hora de ese estrellamiento va a ser el próximo 4 de marzo a las 13:25 hora peninsular, que serán, que serán las 7:25 de la mañana en Colombia. ¿Dónde está Mado Martínez? Mado, el 4 de marzo llega al final. El 4 de marzo llega al final, madre mía, pero me recuerda un poco a... ¿Vosotros habéis estado en Benidorm en pleno verano? Yo creo que cuando era pequeña. Pues en Benidorm, en pleno verano, es que no plantas una sombrilla. O sea, el que tenga... Ahí es más tarde, ¿no? Entonces... Pues es que tenemos la calle cósmica igual, o sea, llena de artilugios, de cosas, por ahí está la cosa, madre mía, que no cabe ni un alfiler, ya, esto parece la playa de Benidorm. Es que antes teníamos la agencia espacial, la NASA, teníamos los rusos y se acababa... Y ahora los chinos, solo los chinos. No, los chinos. Y los árabes. Los árabes, eso está más transitado que, como sí, dice sí, Mado... Sí. Y los indios. ...que Benidorm. Pero es interesante esta noticia porque aparecen dos personajes que son importantes actualmente para la ufología. Y no me refiero a personajes como personas, sino, por un lado, se interpretó... que el objeto este que podía ser que se estrellase en la luna era uno de los satélites de los Falcon 9 de Elon Musk. Y le pusieron verde al pobre, claro, que vamos, pero que desastre, que horror. Razón, porque justo los Falcon 9 nos están dando un curro terrible, sobre todo cuando se separan las dos fases del cohete que va llenando el cielo de satélites ahí, de carruseles. Sí, sí, sí, que luego sí, nos sí. Llaman a las 8 de la mañana los investigadores. Es que estoy viendo un montón de luces en el cielo. Nada, van en fila, pues son los del Elon Musk. Porque generan unos fenómenos, o sea, hay fotos espectaculares de los Falcon 9 de Elon Musk por el tipo de combustible que tienen. Cuando se separan, generan una especie de esferas, fenómenos magnéticos que de repente afectan al instrumental electrónico. Bueno, están haciendo cosas, están haciendo lo que les sale de las narices, Elon Musk, pero dándonos mucho curro. Pero es que luego el otro, el Long March, el satélite este chino, es el mismo tipo de satélites que el año pasado... Recordaréis, en mayo... es el 3, larga marcha 13. Y han provocado muchas equivocaciones. Estábamos todos temiendo dónde iba a caer. ¿Os acordáis del satélite fuera de control chino? Pues era precisamente... Claro, con lo larga cual, marcha. Nos preocupa un poco qué es lo que están haciendo los chinos con sus satélites. Fíjate, pero que ya no para terminar, que lo antes... bonito de esto es que cuando el día de mañana podamos ir a la Luna, sí, en viajes de turismo... la vamos a encontrar llena de agujeros. No, ya tendremos Roswell Selenita. Sí, sí, sí. Donde los selenitas podrán decir, aquí vino un aparato extraño que no era de este planeta y se estrelló aquí. Vamos a tener pues entre los regalitos que dejaron los astronautas en su momento, incluso cierto, escatológicos, cierto. Más ahora los estrellamientos, vamos, cuando vayamos a ir a la Luna y quieran poner la base correspondiente, no sé yo lo que se van a encontrar. Y ese estrellamiento se producirá en la península a las 13:25. ¿Qué serán? ¿Qué serán en el Cairo, en Egipto? Las 14:25. Juan José Cezoro, avisa a la gente allí, ¿eh? Avisaré a la gente, sí, que estén muy pendientes, aunque yo creo que tienen otras cosas también más importantes que hacer por aquí, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero... yo lo que a mí... Esto por ejemplo, ponerte una buena línea de teléfonos. No, digo que aquí... Por ejemplo, o por lo menos que funcione, no sé muy bien qué pasa que con el wifi, pero algo tienen capado para que no dejen llegar determinados protocolos de comunicación. Pero bueno, ya trataré de enterarme. Pero lo que sí que está ocurriendo, bueno, que lo comentamos también un poco hace tiempo, que Biden ya va a intentar poner en marcha algún tipo de regulación de todo lo que es este uso privado y no solamente público de lo que es el espacio exterior. Porque alguna forma tienen que hacer para evitar que todo este cúmulo de basura, pues de forma incontrolada, no se extienda de manera indefinida. Ahora ya no estamos hablando solamente de agencias públicas, como ocurría hasta hace unos años, sino que ya hay muchas iniciativas privadas en marcha. Entonces, forzosamente tiene que generarse algún tipo de legislación que ponga orden en todo esto. Y luego ya para el caso particular de la Luna, he estado buscando algún tipo de información y hay determinadas estimaciones que dicen que ya hay allí en residuos generados por la especie humana en torno a 181.000 kilos. Kilos pesados en la Tierra, claro, porque si lo pesas en la Luna, pesa bastante menos. Pero todo eso ya serían restos de basura que nosotros hemos ido generando, y por basura se entiende hasta, por ejemplo, un palo de golf, que uh-huh. Ya se encargó de llevar allí un astronauta en un momento dado para intentar jugar así durante un tiempo al golf, ¿no? O sea que todo esto, algunos lo consideran como desperdicios, otros lo consideran como si fuera realmente un yacimiento arqueológico para el futuro. Claro. Porque tened en cuenta también que en la Tierra, los depósitos de basura son una fuente de información valiosísima para la arqueología, en todos los yacimientos que hay, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media hay determinados puntos en las murallas de los castillos que se utilizaban para lanzar desperdicios, y luego eso ha servido, como ya digo, para tratar de obtener muchísimos datos de cómo era la vida cotidiana en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, tiene esas dos caras un poco, nunca mejor dicho, ¿no?, cuando hablamos de la Luna. Y ahora, justo en este punto del programa, este punto de la Rosa de los Vientos, vamos a traer a uno de los grandes científicos de nuestro país, que sabe muchísimo, muchísimo sobre lo que hay ahí arriba. Todo empezó con una explosión, con el Big Bang. Todo empezó de forma, entre comillas, pero violenta. El universo, el cosmos, lo que tenemos, empezó con eso, con una explosión. No sabemos cómo acabará, pero nuestro inmediato cercano, nuestro vecino cósmico, el sistema solar, la Tierra y otros planetas, acabarán su vida cuando el Sol aumente su tamaño, explote, prácticamente explote, y nos coma a todos. El universo es maravilloso, es fantástico, pero también tiene sus cosas un poquito violentas. El libro que acaba de publicar nuestro invitado, siguiente, David Embarrado Marascués, se titula, está en Oberón, se titula Peligros Cósmicos. Lo dicho, está con nosotros David, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal todo? Hola, buenas noches. Lo que decía en la presentación, el universo es maravilloso, pero también tiene su violencia, ¿no? Sí, nos da espectáculos extraordinarios, una belleza inigualable, pero a la vez también tenemos que pagar un precio, que es esa incertidumbre de vivir dentro de él y de estar sujetos a una serie de eventos que pueden ser catastróficos. Lo importante también es señalar y decir que, bueno, que no caigamos, porque la sociedad a veces parece que tiene mucho miedo. Esto pasa, las cosas de estas pasan cada mucho tiempo, con mucho tiempo. No tenemos que tener demasiado provincialismo temporal, porque el Big Bang ocurrió hace 15.000 millones de años, ¿no? La desaparición de la Tierra ocurrirá engullida por el Sol dentro de unos cuantos miles de millones de años. Que todo esto pasa mucho tiempo y que la vida humana, pues afortunadamente esto no lo vamos a ver. Por supuesto, lo importante de todo este proceso es entenderlo. La ciencia nos permite tener un marco adecuado para comprender lo que ocurre en la naturaleza, cuáles son los peligros, incertidumbres, cómo también podemos beneficiarnos de estos fenómenos. Y en este libro lo que se intenta es mostrar desde una perspectiva bastante general y mezclando con muchos contenidos culturales, pues estos procesos, para que no tengamos miedos de los mismos, para que comprendamos lo que está ocurriendo y seamos capaces, en su caso, de protegernos. A mí me gusta. Tenemos en el libro, en el currículum que aparece tuyo, estás en muchísimas cosas, has tenido una actividad espectacular, has estado al frente del Centro Astronómico de Calar Alto, en Almería, estás en el Centro de Astrobiología, muchas otras cosas, pero eres además titular y profesor de Filosofía y Letras por un lado y doctor en Física también por otro. Contigo no valía esa pregunta que se hacía en los tiempos, esa pregunta, ¿tú qué eres, de Ciencias o de Letras? No, tú eres de las dos cosas, ¿no? Pues de hecho es que parte de mi vida, de mi carrera académica, pero también de mi vida personal, es un intento de romper esa falsa dicotomía entre Ciencias y Letras. Creo que es una cuestión que se empezó a desarrollar a partir del siglo XVII, XVIII con la revolución científica, pero que los seres humanos realmente no estamos circunscritos, no estamos encerrados en pequeñas cajitas, sino que todo el conocimiento, esté donde esté, toda la experiencia es adecuada, y por eso también en mi propia carrera profesional pues he intentado formarme de una manera muy amplia, siendo doctor en ciencias, siendo doctor en filosofía y letras, y mezclando contenidos como este libro, donde hablo desde Homero hasta pues la ciencia más puntera en la astrofísica espacial. Claro, pero por otro lado también es que es un binomio que a lo mejor el purista científico le resulta un poquito complicado el comprender, pero la filosofía y el estudio del universo al final es hacerse preguntas, ¿no? Son diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de aproximaciones a la realidad, pero las dos son igualmente válidas. Y de hecho, si pensamos en los grandes intelectuales o eruditos de la antigüedad, y no tan lejos de la antigüedad, sino nos montamos a pues el mismo Galileo, René Descartes, Isaac Newton, incluso ya en el siglo XIX o en el siglo XX, seguimos encontrando grandes mentes que se han interrogado sobre la naturaleza, sobre el origen del universo, de las propiedades del mismo desde diferentes perspectivas. Una es las herramientas matemáticas y la ciencia que permite esa visión más no racionalista, porque también la filosofía es racional, sino son diferentes, como digo, diferentes formas de entender la realidad y de hacerla nuestra. Con lo cual, el objetivo común al final es eso, intentar saber esas respuestas, intentar por lo menos intuirlas por dónde pueden ir. Intentando también saber nosotros esas respuestas y circunscribiéndonos en el libro que has publicado, realmente, ¿cuáles son las amenazas? ¿Hasta qué punto, pues eso, además ya sabes que empezamos este año con la película esta de No mires hacia arriba, y bueno, pues es una de las cosas que siempre, todos los años, comentamos, mira un meteoro, está más cerca, está menos cerca, las tormentas solares, ¿cuáles son las amenazas reales que nos puede dar el cosmos para nuestro planeta? Pues en el libro lo he organizado en varios capítulos donde describo desde lo más cercano, que prácticamente, aunque no siempre es así, es lo más probable, a lo más lejano, a lo que sería la evolución del propio universo, del propio cosmos, y en él se describen pues una serie de eventos que, aunque no podemos predecirlos, que van a ocurrir mañana o dentro de un año o dentro de X tiempo, sí sabemos la probabilidad de que acontezcan, que ocurran de vez en cuando. Y así que lo más factible es, además de los volcanes, que estamos teniendo una serie de experiencias últimamente desde La Palma o en el Pacífico hace unas pocas semanas, y realmente desde el punto de vista positivo para el libro, pero desde el punto de vista negativo para la gente que sufre las consecuencias, pues está haciendo un poco de publicidad también a este tipo de eventos, hasta el impacto de un meteorito, de un cometa, que es en el caso de esta película, o de una nueva película que se estrena, no sé si mañana, pero es el impacto de la Luna. Sí, que se salga de su órbita. Sí, en efecto. No va a ocurrir, no es cierto. Pero sí que es cierto que los objetos dentro de nuestro sistema solar tienen una cierta probabilidad, sobre todo los más pequeños, de impactar contra la Tierra. De hecho, eso ocurre todas las noches, lo que pasa que son partículas muy pequeñas que no tienen ningún impacto. Pero sí, hace unos pocos años hubo un gran evento en Siberia, con unas meteoros que sí que provocaron ciertos daños. Hace 100 años en Tunguska, el conocido como evento Tunguska, sí que posiblemente un asteroide, no se sabe a ciencia cierta porque se investigó mucho más tarde, provocó la destrucción de 2.000 kilómetros cuadrados. Así que sabemos que estos eventos pueden ocurrir cada cierto número de décadas o pocos cientos de años, y que tienen un impacto muy destructivo. Y si fueran mucho más grandes, pues tendrían un efecto global. Eso ya es muy improbable que ocurra. Hace muchos millones de años que no vemos una situación así, pero eso no significa que no ocurra, que no pueda suceder, con lo cual necesitamos las herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento del cielo cada noche, identificar los objetos peligrosos y por lo menos intentar diseñar una estrategia para minimizar ese posible impacto o el daño que pudiera ocurrir. Fíjate, en el libro hablas de todas las posibles amenazas cósmicas, astronómicas, científicas que pueden existir. Yo tengo un poco la sensación, por ejemplo, has mencionado el meteorito, has mencionado otra serie de cosas, que problemas que existen, que son reales, pero que no son inmediatos, y no nos damos cuenta de que hay problemas que tienen mucho que ver con la ciencia, que podéis aportar muchos científicos, y que tú citas en el libro, como la zoonosis, que sí que son palpables y que ahora mismo nos están influyendo, y no nos damos cuenta, miramos a lo lejano, pero no miramos a lo cercano. Desafortunadamente, a los científicos, como a otros estamentos, se nos llama o se nos requiere o se nos piden soluciones cuando el problema ya está encima, y son en ocasiones problemas que estaban avisados, que estaban anunciados, que se podían haber minimizado si se hubieran tomado las medidas adecuadas con anticipación, y en este caso concreto, pues la pandemia es uno de ellos. Afortunadamente, la tecnología nos ha dado una gran herramienta para defendernos, que son las vacunas, y que están provocando que no haya tantas muertes. Pero sí es cierto que, en general... No se ataca la raíz del problema. La vacuna es estupenda porque puede ser una solución, pero la raíz, la zoonosis, ¿tú crees que se está ocupando el mundo? No el científico, por supuesto, el científico gritáis mucho y tenéis que decir y denunciáis mucho una situación, pero yo tengo la sensación de que no se toman medidas para evitar eso. Bueno, nosotros convivimos con animales, con otros seres vivos, y es inevitable que haya cierto tipo de problemas. Lo que tiene que haber es controles adecuados y que los diferentes gobiernos, cuando se ocurre un tipo de esto, un evento de este tipo, pues se comporten con honestidad y que anuncien que ha ocurrido un problema y que se tiene que tomar medidas de carácter local o de carácter global. De todas formas, yo no soy un especialista en ese campo, hay que recalcarlo. Y en cualquier caso, sí que es cierto que nunca se invierte suficiente en ciencia. Y en España, en nuestro país específicamente, ahora se está reformando la ley de la ciencia del año 2011 y realmente va a ser un mal parche a los problemas que tiene la ciencia española por falta de financiación y por falta de inversión en recursos humanos y sobre todo por obstáculos absurdos que nos ponemos, nos tiramos el tiros en el pie. Así que realmente la sociedad nos pide soluciones cuando los diferentes gobiernos, y esto da igual que sea de un color o de otro, no nos están poniendo las herramientas adecuadas para conseguir esas soluciones que nos demanda la sociedad. David, ¿estás expectante de lo que pueda estar retransmitiendo el James Webb cuando ya esté en su pleno despliegue total? Porque creo que tú eres bastante especialista en el tema del Sol y el James Webb va a estar ahí en una órbita solar. De hecho, yo soy parte del equipo científico del James Webb. Ah, ¿ves? Pues mira, eso vamos, nos encanta. Sí, hemos estado, ha sido una carrera emocionante. Yo me sumé a esta misión hace ya 20 años, que parece mentira, cuando regresé a España desde Alemania y Estados Unidos. Y formo parte de uno de los equipos, de uno de los instrumentos, MIRI se llama el instrumento, que es un detector en el rango infrarrojo. ¿Sí? Es una luz que nosotros no percibimos, pero que todo el mundo puede experimentar como calor. Y que tiene como objetivo pues investigar el origen de las galaxias, cómo se forman las primeras estrellas y también las propiedades de los exoplanetas, que ese es uno de mis especialidades, exoplanetas y estrellas, entre ellas el Sol. Así que fue muy emocionante el lanzamiento después de muchísimas esperas, porque cuando yo me sumé el lanzamiento estaba previsto en 2011, han sido 10 años de retrasos para intentar que la misión fuera perfecta, y de hecho ha sido así con un lanzamiento de la Agencia Espacial Europea de Airspace que ha sido realmente magnífico, y eso va a provocar que la misión se pueda alargar más allá de lo que se esperaba, más allá de los 5 o 10 años iniciales, posiblemente se extienda más allá de 20 años, y estaremos trabajando, ahora llegado ya a su destino, en un punto especial que se llama Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en la dirección opuesta al Sol. Allí estará orbitando esos 20 años, bueno, seguirá después, por supuesto, pero no durante ese tiempo lo utilizaremos para hacer investigaciones punteras, y a partir de este verano esperamos ya mostrar al público imágenes y los primeros datos, porque ahora mismo está en fase de calibración, y realmente creemos que van a ser maravillosas, extraordinarias, y en cierta medida nos va a ayudar el James Webb a entender esos fenómenos de los peligros cósmicos, de cómo se forman las, como he dicho antes, estrellas, galaxias, qué propiedades tienen planetas, cuáles son las propiedades de los cuerpos dentro del sistema solar, que nos pondrán esas pequeñas piezas en un puzzle maravilloso que es el universo para intentar tener esa visión global y entender esos problemas y ser capaces de admirar no solo la belleza, sino también defendernos de esos peligros. Y seguramente sabemos muchas más cosas con el James Webb del universo, del cosmos, y tendremos o no respuesta. Es el título de uno de sus capítulos del libro, de peligros cósmicos. ¿Sabremos algún día si estamos solos o no? ¿Y tú qué piensas? Pues en eso estamos. Mi propio instituto, el Centro de Astrobiología, que pertenece a INTA y al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pues nuestra misión es investigar la astrobiología, las posibilidades de que exista vida fuera de nuestro propio planeta, tanto en planetas u otros cuerpos del sistema solar como más allá, en otros exoplanetas. Personalmente, pero esto ya es mi propia especulación, especulación educada, dada mi formación académica y todos mis años de investigación, pensamos, yo y otros compañeros, que sí existe actividad biológica, existe vida en otros cuerpos. No es fácil reconocerla, porque lo tenemos que hacer a distancia o con sondas con capacidades limitadas, como las que hemos ya enviado a Marte, pero estamos en ese proceso de comprender fenómenos geológicos y biológicos que pueden dar lugar a la aparición de vida o que incluso podrían parecer vida sin serlo. Hay que ser muy cuidadosos antes de hacer ningún anuncio. Lo que sí es cierto es que si pensamos en vida inteligente, eso es un salto mucho más avanzado, es una especulación bastante más menos formada, porque no tenemos evidencias, no tenemos los suficientes elementos para juzgar si existirían una civilización, por ejemplo, en nuestra propia galaxia. La vida evidentemente nos ha encontrado, pero huellas de esa vida, efectos de esa vida, ¿tú crees que alguna de las cosas que se ha encontrado gracias a las ondas, gracias a los telescopios, se ha encontrado huellas de lo que puede ser algún tipo de vida? Y no. Que eso solamente la vida, hablo de bacteriológica muy pequeña, ¿esa vida ha dejado esas huellas y se ha encontrado? No, todavía no hemos encontrado ninguna evidencia ni ningún efecto que pudiéramos de manera segura atribuir a la presencia de vida. Hace unos cuantos 20 años, el tiempo vuela, más de 20 años, se detectó un asteroide, una pequeña piedra de procedencia marciana en la Antártida, y ahí se creó una gran polémica porque había unos estructuras que podían ser semejantes a fósiles que se forman en ciertas condiciones en la Tierra. Entonces se postuló que era posible evidencia de la pasada presencia de vida en Marte. Ahora mismo esa posibilidad está bastante rechazada y no tenemos ninguna otra huella que indique que se ha detectado actividad biológica en ningún cuerpo del sistema solar. Pero no quiere decir que con las misiones que se están lanzando, este año se lanzará una misión europea, también rusa, en donde nosotros también, el Centro de Astrobiología, tiene nuevamente un instrumento, y el año pasado llegó una americana, donde también teníamos nuestra propia participación, y todas estas sondas que están llegando a Marte, tanto orbitadores como rovers, vehículos que están recorriendo el terreno, pues van a darnos ese contexto global para entender si existió vida. Y si fue así, ¿por qué desapareció? Y si no aconteció este fenómeno, si no hubo nunca vida en Marte, porque siendo un planeta bastante semejante a la Tierra, es más pequeño, menos masivo, su atmósfera es más tenue, pero aún así tiene unos ciertos elementos que, sobre todo en el pasado, que fue bastante diferente, fue más cálido y más húmedo, pudieran haber dado lugar a la aparición de vida relativamente parecida a la Tierra. Una cuestión, ya sé que es, te pido solamente una opinión profesional, no representando a nadie, pero una opinión personal. Si tuvieras hay que apostar, si ahora apostaras, sí o no, si hay vida fuera de la Tierra, algún tipo de vida, no hablo de vida inteligente, vida como la nuestra, algún tipo de vida, si te obligaran a apostar por una o por otra hipótesis, por el sí o por el no, ¿qué harías? Sí. Sin lugar a dudas, creo sinceramente que en algún sitio del universo, de hecho en muchos sitios, porque no es tan complicado, la vida apareció relativamente temprano en la Tierra y solo requiere ciertas condiciones que no son excesivamente complejas de tener, no son difíciles. Y ahora sabemos que prácticamente cada estrella tiene un sistema planetario y en alguno de ellos, dicho posiblemente muchos de ellos, en algún momento de su evolución van a tener las propiedades adecuadas para que aparezca. Otra cosa distinta es que se pueda mantener el tiempo, que haya suficiente estabilidad para que esa actividad biológica, como ha ocurrido en la Tierra, que se ha mantenido de forma continua prácticamente durante 4.000 millones de años, pues continúe en el tiempo. Así que creo que es relativamente fácil, pero esta es mi creencia, que aparezca actividad biológica, vida, en diferentes sitios, pero posiblemente son procesos fallidos porque no se mantienen en el tiempo. Tú que eres un experto en exoplanetas y, bueno, ahora con la tecnología que hay, pues prácticamente se detecta bastante bien si hay posibilidades o características en las que en algún momento dado sea similar a la Tierra. Pero es que recientemente también se han detectado, o se han descubierto exolunas. No sé si tú estás de acuerdo con que eso se pueda dar. Y otra pregunta. En la luna nuestra, que sabes que hay ahora mismo una posibilidad muy, muy cercana de hacer una explotación minera, ¿tú piensas que podrían ser efectos secundarios peligrosos? Respecto a las lunas de otros exoplanetas, hay dos candidatos relativamente claros, pero no hay una certeza absoluta, porque las técnicas que se utilizan son bastante complejas. Pensemos que nosotros lo que vemos son puntitos en el cielo que corresponden a luz que viene de la estrella, y utilizando esa información somos capaces de inferir de manera indirecta con la física que existe un planeta y cuáles son sus propiedades, y en algunos casos que además pudiera haber un satélite. O sea, que no es nada fácil. En cualquier caso, los diferentes investigadores que han participado en esos trabajos han hecho una investigación excepcional. Respecto a la explotación de la Luna, yo la verdad es que creo firmemente que lo dice Naciones Unidas y los tratados internacionales, todos los cuerpos celestes pertenecen a toda la humanidad, nadie puede reclamarlos, y antes de proceder a la explotación comercial, suponiendo que sea viable, que eso también tengo mis dudas, que sea económicamente rentable, hay que realmente debatir entre todos sobre cómo debemos proceder. Ningún millonario, por muchas capacidades que tenga, puede decidir por toda la humanidad, ni siquiera ningún país. Tendría que ser una cosa consensuada. Y además lo dice un viejo adagio, una frase romana: lo que a todos compete, todos tenemos que decidir. O sea, que ya los romanos sabían bastante de esto. Así que realmente, antes de lanzarnos a ese tipo de aventuras, que por otra parte requerirían una ingente inversión de recursos humanos y técnicos, deberíamos pensarlo mucho, mucho, y además, antes de proceder, dedicarnos a conservar nuestro propio planeta. Qué importante ese mensaje que nos has dado, que es cuidar nuestro entorno antes de ir a buscar minerales a otro sitio. Vamos a cuidar lo que tenemos, que es parte de eso, parte del cosmos, parte del universo. Nuestro planeta forma parte de ese universo, que es fantástico. Has escrito un libro sobre el universo, sobre el cosmos, sobre muchas preguntas que nos podemos hacer sobre lo que hay a nuestro alrededor. Ese el libro está en Oberón, Peligros Cósmicos. Su autor, David Barrado Navascués, que ha estado y que está esta noche en La Rosa de los Vientos. David, mil gracias. Un placer. Un placer también para mí. Gracias. Peligros cósmicos es el tema que hemos tratado con uno de los grandes científicos de nuestro país, uno de los grandes especialistas en el cosmos, es David Barrado. Y vamos a continuar en la tertulia Zona Cero de esta noche, una tertulia Zona Cero en donde ya hemos presentado antes a Manuel Carvellal, a Josep Guijarro, a Juan José Chezoro y a Amado Martínez. Nos van a comentar más noticias, más informaciones, algo para rematar este peligro cósmico que existe, Amado Martínez, o que no existe. No, yo creo que todo lo que... A mí me ha parecido una entrevista súper interesante, eso lo primero. Y creo que sí, que hay que tener en cuenta ciertas cosas y que sobre todo pues hay que... Los científicos, la gente que es experta en determinados campos de investigación, biología, zoonosis, astronomía, perdón, pues ponen la voz en grito, pero luego le toca... a quien le toca hacer los deberes, que es a los gobiernos, y sobre todo nos toca una asignatura pendiente muy grande, y es que estamos muy desorganizados a nivel global. Esa información que viene a colación de eso que va a ocurrir el 4 de marzo que viene, ese estrellamiento de un objeto, una parte de un cohete espacial chino, que se va a estrellar en la cara oculta de la Luna, un cohete chino que hasta hace muy poquito tiempo se pensaba los científicos y los expertos, los que son los responsables de avisarnos que era una parte de un cohete que había sido lanzado en Estados Unidos. En más informaciones, en más datos, Manuel Martínez, ya que estamos contigo, coméntanos algo más sobre los árboles. Los árboles lunares. Lunares, claro. Ya es que nos estamos hablando olvidado, de la luna, sí. Claro, nos habíamos olvidado. ¿Hay árboles en la luna, además de gallegos? No, árboles no. Gallegos seguro que hay más de uno. Sí, pero sobre todo sí, uno que acaba de tirar todo por encima, que le iba a dar paso y que me ha liado. Venga, Manu, pasa el trapo. Es sí, lo que está eso, haciendo. Eso está haciendo. Vamos, como si hubieses cogido con tipo Lee McBeal y hubieses entrado y le has pillado. No, pero lo de los árboles lunares es una noticia muy, muy bonita. Sí, porque semillas en realidad que a lo mejor ahora, bueno, no, muchas de ellas se han convertido en árboles en la Tierra, porque hace 50 años, el Apolo 14, llevaba a bordo 500 semillas al cuidado de Stuart Rusa, que es uno de los astronautas que iba, que él se las guardó ahí como en plan polizón, en un bote metálico, oculto en su equipaje. Pues de la misma manera que ha comentado Juan José Sánchez Oro, en el mismo viaje, precisamente, Shepard, ese palo de golf y esas bolas de golf, se las llevó en el mismo viaje también, en su equipaje. Pues porque le dio por echar unas bolas y jugar al golf a bien la luna, a ver qué tal se tiraba ahí al golf, ¿no? Bueno, pues este otro, que tenía relaciones con el tema de guardia forestal y tal, se llevó un bote de metal de 500 semillas. No fue algo premeditado, no era algo que la NASA tuviera pensado hacer ningún experimento, pero al final sí que sirvió de experimento, lo tonto. Bueno, era una tripulación un poco excéntrica, la verdad. Bueno, las semillas que se llevó Russo eran semillas de pino taeda, sicomoro, liquindamba, secuoya, abeto de Douglas, cosas de estas. Y después de que volvieran de la misión, estas semillas fueron germinadas por el servicio forestal. Supuestamente, estos plantones resultantes se plantaron posteriormente, sobre todo por todo Estados Unidos y el mundo. ¿Cuál es el problema? Que nadie se encargó de hacer el seguimiento de estos arbolitos. O sea, solo se han encontrado 60, sobre todo en Estados Unidos, también en Brasil, en Japón y en Suiza. Y ellos en el año 75, además, para celebrar el bicentenario de Estados Unidos, regalaron muchas de estas semillas a muchos lugares para que las plantaran también, ¿no? Bueno, muchos de estos plantones. Total, que Steve Miller, que es vicepresidente de la Real Academia Astronómica y profesor del University College de Londres, cree que algunas de estas semillas o plántulas acabaron en el Reino Unido. Él cree. Él quiere saber qué pasó con ellas, ¿no? Entonces, al igual que la Agencia Espacial del Reino Unido, ¿no? Ellos también lo quieren saber. Pero de momento ellos no tienen ninguna prueba de que haya ningún tipo de árbol lunar allí en el Reino Unido. Pero no lo identificaron, ¿no, Mado? O sea, que una vez que intentaron a ver si germinaba aquí en la Tierra después de hacer ese viaje a la Luna, no identificaron esas semillas, esos árboles, diciendo, este es un árbol, esta semilla, viajó a la Luna. Por eso está este caos. Están identificadas solamente 60, sobre todo las de Estados Unidos. Por ejemplo, el Capitolio, cosas así, ¿no? En Brasil, en Japón, en tal. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, que ellos creen que ahí tiene que haber, sobre todo en los jardines botánicos de Kew, Londres, que es un jardín botánico como una especie de invernadero bestial impresionante. Yo tengo muchos libros del jardín botánico de Kew. Yo recomiendo a todo el mundo que lo visite. Bueno, pues ahí dicen que no saben nada. En el resto de lugares candidatos de Estados Unidos tampoco. Están haciendo un llamamiento a ver si alguien aporta alguna pista. Pero claro, yo cuando he estado pensando en traer esta noticia a la mesa, he estado investigando si había llegado alguna de estas a España. Porque he dicho, chico, pues yo quiero saber si alguno llegó a España, porque uh-huh. Es que parece que también mandaron a España. Y eso es lo bonito. Que de las que mandaron a Europa, también mandaron a España. ¿Al Jardín Botánico o dónde? No se sabe. No tenemos ni idea, pero nosotros sí que sabemos que aquí mandaron. Sí que mandaron a España. Entonces, ¿por qué no hacer un llamamiento a nosotros desde aquí, desde la radio? A ver, Jardines Botánicos de España, ¿dónde están esos árboles lunares? ¿Dónde los plantasteis? ¿O los plantasteis en el Retiro o en algún lugar emblemático? ¿Dónde están los árboles lunares de España? Porque aquí también llegaron. Oye, en este experimento, este viaje excéntrico que has dicho, no sé yo qué he mirado en documentación, que también intentaron llevar algún insecto para ver cómo evolucionaba también en esa atmósfera lunar. ¿Tú tienes noticia de eso? Pues la verdad es que en ese tema no me he metido, en el tema de los insectos. Sí que sé que las semillas volvieron cuando esta nave aterrizó en pleno Océano Pacífico ahí en el año 71, y que las semillas llegaron sanas y salvas. Que estos árboles, a pesar de que estuvieron expuestos a la gravedad, a la influencia, a la exposición de la luna, llegaron a España, se germinaron sin ningún problema y se han plantado y han crecido sin ningún problema, pero que nadie se ha preocupado por ellos, ni les ha hecho un seguimiento, ni qué pasó con los demás, que además Estados Unidos muchas de estas semillas las regaló para eso, para que se plantaran en muchos lugares del mundo. Y es que ya te digo que es que en España tenemos y nadie sabe dónde están. Qué pena. Juan José Cezoro, muy rápidamente, sé que tenemos problemas de comunicación, pero muy rápidamente, ya que estamos hablando del espacio, coméntanos esta información que se ha sabido gracias a la desclasificación de una serie de documentos de la CIA, que tenía un proyecto que consistía y en eso consistía el proyecto, según estos documentos, consistía en una auténtica conspiración con objetivo que era robar un satélite soviético. Pues tal cual, es realmente una auténtica película de espías, de la que se han sabido detalles también hace unos años, pero bueno, no tanto por parte de la CIA, sino por parte de alguno de los espías que estaban implicados. Y realmente es así, o sea, hoy que estamos hablando mucho de la Luna, pues hay que recordar, claro, lo que fue la Guerra Fría, y dentro de la Guerra Fría, uno de los episodios que, además de ser científico, como fue la carrera espacial, fue sobre todo político, tuvo que ver justamente con ese, ¿no?, con ese pulso que se echaron entonces la Unión Soviética y Estados Unidos por ver quién era el que conseguía mayores logros en la carrera espacial, ¿no?, y como primer objetivo lo que tenían era, pues, poner ahí un hombre en la Luna. Entonces, esto es una historia que ocurre en el año 1959. Hay un espía mexicano que se llama Eduardo Díaz Silvetti, que estaba trabajando en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, por lo menos, bueno, iba por allí, y propuso precisamente eso, el plantearse, el ser uno de los encargados de capturar, de robar un satélite soviético, porque en aquel momento los soviéticos habían lanzado ya un cohete, que era el Luna. Este cohete estuvo en el espacio el 4 de octubre de 1959 y además consiguió un hito que para la época fue realmente muy relevante, porque consiguió ir a la cara oculta de la Luna y hacer 17 fotografías de ese lugar, que hasta ese momento también era un lugar incógnito y que solamente estaba en la imaginación de muchos autores por ver qué es lo que podía haber detrás. Bueno, pues por primera vez se obtuvieron esas fotografías de la cara oculta de la Luna, e incluso fue tal el impacto, porque esto fue realmente 2 años después del lanzamiento del Sputnik. Entonces fue tal el impacto que generó esa información de que los rusos habían estado ya en la cara oculta de la Luna, que incluso los periódicos estadounidenses llegaron a decir que todo esto de esta sonda, que ellos la bautizaron como la sonda Lunik, un poco buscando un poco también la rima con el Sputnik, pues decían que todo eso era mentira, que realmente no habían estado allí, y claro, tuvo que ser la propia agencia rusa TASS la que publicara las fotografías de la cara oculta para demostrar que efectivamente, que sí que habían estado. Entonces, fue tanto la prisa que, bueno, la angustia que les generó este logro de los soviéticos, que finalmente lo que hicieron fue plantearse directamente cómo acceder a esa tecnología que les estaba ganando la partida en la carrera espacial. Y ahí es donde entra, como digo, este espía mexicano, porque en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el día 21 de noviembre, iba a haber una exposición soviética donde se iba a mostrar justamente este satélite, supuestamente este satélite Luna. Entonces, el espía mexicano lo que hizo fue proponer a los estadounidenses que se dedicaran a robarlo, que lo cogieran, pero que lo cogieran, ya digo, absolutamente de película, porque lo que planteó fue toda una maniobra de distracción, que os cuento un poco los detalles, porque ya digo, son bastante, bastante sorprendentes, y era que el último día de la exposición, es decir, cuando ya finalizaba todo lo que era esa muestra pública, tenían que llevarse, naturalmente, el satélite, había que trasladarlo al tren, a la estación. Bueno, pues la idea era robarlo durante la noche, cambiando, aprovechando justamente que se produciese traslado, desviarlo de la ruta, llevarlo a unos talleres donde iba a haber unos ingenieros estadounidenses para que pudieran hacer fotografías, incluso desmontar parte del satélite y analizarlo todo lo que se pudiera. Sobre todo estaban muy preocupados o muy interesados en conocer todo lo que era un poco el sistema de propulsión. Bueno, pues la idea era eso. Al mismo tiempo, claro, para distraer a lo que eran los agentes soviéticos que de alguna forma tenían que custodiar este objeto, lo que hicieron fue llevar unas prostitutas al hotel donde se alojaban estos agentes y tenerlos allí distraídos, metiéndolos en una fiesta brutal, incluso con drogas y con LSD, para que durante toda esa noche, durante todas esas horas, pudieran estar trabajando los ingenieros norteamericanos documentando todo lo posible de este satélite, el UNIC. Y lo historia, cierto es que esto ocurrió, incluso, bueno, tuvieron... Sí. Claro, es que es absolutamente real. O sea, y lo cierto es que lo hicieron, lo llevaron a cabo, consiguieron, claro, el conductor, que era un conductor mexicano, le estaba absolutamente compinchado con todo este dispositivo del espionaje estadounidense. Entonces lo que hicieron fue decir que como que había estado en un atasco enorme este camión para poder hacer el desvío, y mientras tanto había una serie de agentes soviéticos esperando en la estación, que también, como se aburrieron de esperar, se unieron a la fiesta del hotel. O sea, es que es todo absolutamente también desquiciante, de tal manera que cuando llegó el camión a la estación, después de que habían desmontado el satélite, lo habían estado analizando, hicieron unas cámaras fotográficas especiales para poder lanzar... Pero esto es un guión de una película, parece, ¿eh? Para poder lanzar el... Digo que parece que esto es el guión de una película. O sea, sí, claro. Primero que... Sigue. Totalmente. Y ya digo que incluso utilizaron una cámara fotográfica que lanzara ráfagas rápidas para hacer fotografías. O sea, tuvieron, porque claro, tenían muy poco tiempo y tenían que hacer el mayor número de fotografías posibles, ¿no? Total, que al final, bueno, resumiéndolo mucho, lo cierto es que consiguieron hacer esta misión, consiguieron montar y desmontar el satélite, llevarlo a la estación. Cuando llegaron allí, claro, ya no estaban los agentes que llegaron por la mañana y claro, pidieron un poco explicaciones al conductor de por qué se había producido el retraso. Él dijo que se había llegado más o menos porque se había producido un atasco, pero que llegó allí, que aparcó el camión, que se quedó dormido, que como nunca no estaban los soldados, y se quedó la cosa un poco así. Y en principio los soviéticos no detectaron hasta tiempo después que se había producido toda esta operación, ¿no? Bueno, pues contamos, es una historia... No, pero lo más importante es que gracias a eso la carrera aeroespacial americana al final pues tuvo el subidón. Las noticias y después continuamos en la tertulia de Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, una primera hora de programa que hemos tenido con informaciones que tienen mucho que ver con el mundo del espacio, el mundo del cosmos, lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, pero ahora vamos a saber algo más sobre lo que pasa en ese estadio intermedio, en las nubes, por donde caen más o menos los rayos, o, Manuel, los megarrayos. Mira, ahora nos vamos a hacer todavía más chiquititos que después de hablar del universo y del espacio, porque tenemos el complejo los humanos de que somos los reyes del mambo, de que somos el sumum de la creación, con toda nuestra tecnología, nuestros teléfonos móviles, nuestro internet, nuestras ondas que luego van y se estrellan en la luna, somos la caraba, y de repente viene la naturaleza, pega un chasquido y nos lleva por delante, y somos absolutamente incapaces de enfrentarnos a ella. Y seguramente quien haya vivido un terremoto, o quien haya vivido un maremoto, o quien haya vivido un tifón, sabe a lo que me refiero, ¿no? O hace un año, cuando fue lo de Filomena, uh-huh, ¿verdad? Que de repente miles de toneladas de nieve caen y no hay manera de detener eso, ni de escapar, ni de nada. Bueno, pues hace unos días la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, ha validado dos récords Guinness de megarrayos, que como su nombre indica, son rayos, pero a lo bestia. Son super rayos. Son mega rayos. Mega literalmente. Rayos. Mega, mega. Pero cuando yo, a mí me interesa mucho el tema de los fenómenos naturales extremos, ¿no? Porque creo, sospecho, que pueden tener relación con algunos casos de anomalías, porque realmente son anomalías, ¿no? Obviamente no son lo habitual, son cosas excepcionales, y hay un montón de fenómenos naturales que la verdad es que parecen cosas de otro mundo. Y los meteorólogos saben de lo que hablo. Bueno, pues hace unos días, tras un examen, porque este tipo de récords, digamos, que se proponen, hay una comisión que investiga, certifica, y si son reales, estamos hablando muchas veces de fenómenos naturales bastante breves, bastante espurios, como estos dos récords, que se produjeron en el año 2020 y que han sido validados por la OMM hace unos días, pero que nos da un poco la perspectiva del poder potencial terrible de la naturaleza. El primero es el rayo individual de mayor extensión en una distancia horizontal que se ha registrado. ¿Y eso qué significa? Significa que un rayo, una sola descarga eléctrica, impactó con la superficie del planeta en un área de 768,8 kilómetros al mismo tiempo. Imagínate lo que es eso. Eso es un rayo cotizón. Eso es un mega super rayo. Es la distancia. 766 kilómetros, para que nos hagamos una idea. 768 cuadrados. Kilómetros cuadrados. Más o menos la distancia es una que ciudad, separa Londres una de Hamburgo. O sea, de la distancia de Hamburgo, ese hombre, rayo sí, impactó. Eso no son cuadrados. Eso son en línea recta. Sí, sí. Bueno, te estoy diciendo. Es más o menos como Madrid-Ciudad. Ya está bien, ¿eh? Sí, que está bien. Está bien. Está bastante bien. Y luego, el segundo es el rayo individual de mayor duración registrado. El primero ocurrió el 29 de abril y el segundo el 18 de junio en una tormenta sobre Uruguay y el norte de Argentina. Y hablamos de un rayo que duró, porque los rayos cuando los ves son muy rápidos, ¿no? Uh-huh. Son las centésimas de segundo. Este duró 17 segundos. ¿Y fue en Argentina? En Uruguay y norte de Argentina. Ah, y no era Messi, ¿no? Seguro que no era Messi. No, era Vallecano. Vale. Y recogiendo algunas efemérides de este tipo de fenómenos extremos, en esta información, pues reseñan, por ejemplo, cómo en 1975, en Zimbabue, un rayo cayó sobre una choza en la que se estaban refugiando 21 personas de una tormenta y los mató a todos. ¡Jolines! 21 muertos. O sea, esto cuando Daniel Brinkley dice, a mí me cayó un rayo y sí, tal. Sí, bueno, sí, pues sí. Aquí a 21 personas les cayó al mismo tiempo. Pero en 1994, en Dronca, muy cerquita de donde está ahora Juanjo, en Egipto, 469 personas murieron, esta vez indirectamente, cuando un rayo impactó en un parque de tanques de combustible, lo que produjo un derrame de líquido inflamable y arrasó toda una ciudad, ¿no? Y claro, el tema aquí más delicado es que estamos hablando de estos fenómenos extremos, estos megarrayos, estos récords, que se produjeron hace 2 años, no antes. Uh-huh. Y aquí la clave de esta historia, que es lo que ahora debate los investigadores de la Organización Meteorológica Mundial, es si este tipo de fenómenos extremos están relacionados con el cambio climático. Claro. Y, por tanto, pueden ser cada vez más habituales. Uh-huh. Así que quizá la amenaza no hay que buscarla en el espacio exterior, sino mucho más cerca, dentro de nuestra atmósfera, cuando la naturaleza, por las circunstancias que sea, porque aquí se reseña cómo se forman los rayos. Fenómenos extraños que tienen que ver con el clima, con la atmósfera, tienen mucho que ver con el cambio climático, con el calentamiento global. Exactamente, claro. A eso es a donde voy. Cómo el cambio en las condiciones atmosféricas, sí, por claro, la contaminación, por la polución, genera alteraciones en la atmósfera, que pueden materializarse en este tipo de fenómenos tan inquietantes. En los megarrayos de los que hemos hablado esta noche en la tertulia Zona Cero, que ahora viaja al pasado, viaja a un momento más o menos hace unos 10.000 años, cuando convivieron en la Tierra, en Europa, en el antiguo continente, en Europa, convivieron dos especies entre seres humanos. Sí, ya sabes que la verdad es que los neandertales siguen sorprendiéndonos, porque siempre nos decían los estudiosos, las personas expertas, que cuando llegó el Homo sapiens, más o menos, que los neandertales desaparecieron porque no había prácticamente convivencia, y en su momento ya hemos hablado muchas veces que hubo convivencia y que además hubo intercambio sexual y todo, pero es que ahora la cosa está muy, muy reñida. ¿Por qué? Pues porque se suponía que los hace 40.000 años, pues que ya no estaban, ¿no? Y en cambio han encontrado que hace 54.000 años, en un yacimiento que ahora vamos a comentar dónde es, que está en Francia, pues han encontrado evidencias, han descubierto el diente de un niño y herramientas de piedra en una cueva en el sur de Francia, en el que estuvo conviviendo el Homo sapiens con los neandertales. Entonces esto ha tenido lugar en la Gruta Mandrin, en el Valle del Ródano, en Francia. Lo ha estado investigando un equipo dirigido por Ludovic Slimak, de la Universidad de Toulouse, y pues ellos se han quedado alucinados, porque claro, con estas evidencias y estos restos arqueológicos, lo que han datado es que el Homo sapiens llegó a Europa 12.000 años antes de lo que se creía. Y estuvo, según estas evidencias, pues por lo visto siguen escarbando, siguen sacando muestras de esa convivencia. Entonces, como llegó 12.000 años antes, ellos han llegado a la conclusión que durante 10.000 años pudieron estar conviviendo neandertales con Homo sapiens. Ellos no clarifican ni especifican por qué llegó el momento en que los neandertales desaparecieron, pero que prácticamente creían que cuando llegó el Homo sapiens, el neandertal estuvo muy poquito en convivencia con el Homo sapiens, y 10.000 años es muchísimo, o sea, muchísimo no fue tiempo. Hace 10.000 años, hoy, como he dicho yo, no, sino que fue durante 10.000 años. Eso es, claro. eso es. Entonces, dicen que los datos que ya sabes que se están revisando constantemente, se supone que en Europa los neandertales surgieron hace 400.000 años, y la teoría actual era que se habían extinguido hace 40.000. Pero, como comentamos, no, convivieron hace 54.000. Entonces, bueno, pues nada, pues si han estado 10.000 años y además siguen sacando restos que confirman que así fue, pues otra vez volvemos a revisar absolutamente todo, y me imagino que seguramente en algunas otras cuevas que hayan tenido población neandertal y población de Homo sapiens también tendrán esas evidencias, porque claro, podrían decir, no, es que lo que pasó es que en esa cueva, una vez que ya se fueron los neandertales, llegaron los Homo sapiens y lo ocuparon, ¿no? Como ha surgido con otras poblaciones y otras civilizaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho que si en el mismo terreno han estado conviviendo íberos, romanos y medievales? Sino que estuvieron bajo el mismo techo, eso, y que es. Ese techo era la tierra. Eso es. O sea, ellos lo que han sacado en conclusión no es que iban unos y después los otros, sino que convivieron durante todo ese tiempo. Así que, pues bueno, la verdad es que me parece una noticia muy relevante. Neandertales y Homo sapiens y humanos convivieron durante 10.000 años en Europa. Vamos a hablar ahora también un auténtico prodigio de la naturaleza. Son los llamados, Madu Martínez, los volcanes gigantes, los supervolcanes, en cierto modo. Sí, supervolcanes. Bueno, este que os voy a hablar ahora no es que sea super volcán, pero sí ha sido catalogado por los expertos como potencialmente peligroso. Claro, o sea, que por un lado están, es decir, pensamos en montañas muy grandes como volcanes muy grandes, y no tiene por qué ser así. Un volcán puede ser extraordinariamente potente sin que la apariencia sea el de una montaña muy enorme, muy grande. Por ejemplo, en este caso nos vas a hablar de un volcán que está bajo el mar. Es que ese encima ni se ve. Claro, por sea, eso. Claro, habemos volcán chunguito en el Mediterráneo, o potencialmente peligroso, como hemos dicho. La cuestión es que este volcán es el mayor de toda Europa. Eso sí que hay que decirlo, que es el mayor de toda Europa. De hecho, se eleva como unos 3.000 metros de altura del fondo marino y su cima llega a tan solo 450 metros bajo la superficie del mar. Fíjate que tiene una base de 70 kilómetros de longitud y una superficie total de 2.100 kilómetros cuadrados. Es decir, este volcancito tiene de tamaño todo lo que tiene la isla de Tenerife, entero. Madre Fíjate mía. Si es grande. No, si es grandísimo. Se llama Marsili, está al norte de Sicilia. Y aunque lleva miles de años calladito, pues puede toser cuando le dé la gana. Claro, es un volcán activo. Entonces lo cierto es que es una zona altamente volcánica. Yo recuerdo haber navegado por las aguas de Sicilia, ir en un barquito y ver salir humillo de uno de los volcanes, precisamente porque una de las gracias de ese viajecito en barquito era ver el volcán echando humillo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues de hecho por cada volcán que ves en Sicilia y estas islas de por ahí más o menos hay como 10 bajo el agua. Hay un montón de volcanes ahí bajo el agua. Si al Marsili este le da por removerse, las olas del tsunami podrían alcanzar los 20 metros de altura. La última vez que entró en erupción fue hace miles de años y desde entonces como que sigue siendo perceptible, hay estruendos, hay emisiones gaseosas, ¿no? Por ahí temblores, aún no se ha puesto bravo, pero es bastante inestable, sobre todo en la parte de la cima. O sea, lo que preocupa más que nada es que se derrumbe la cima antes que entre en erupción, porque esto sería lo que haría que se produjera un tsunami bastante brutal, violento, y que ocasionaría problemas. Porque si erupciona, si entra en erupción, como decimos, pues sí, se provocaría oleaje, pero a lo mejor el mayor problema que tendríamos sería el desviar el tráfico marítimo, cosas así, ¿no? La primera señal sería el agua hirviendo, desde luego. Pero vamos, lo que preocupa un poco a los expertos es que la cima es muy inestable y hay riesgo de derrumbe. Y ahí sí que, pues como contaba, se podría producir un violento tsunami de vastas dimensiones. Y como encima está a ese nivel de profundidad, pues es muy difícil de investigar y de controlar, ¿no? Ya te digo que ahora mismo la mayor señal que se plantean un poquito es como cuando empiece el agua a hervir, ¿no? Pero que tampoco es eso lo que preocupa, sino precisamente que haya un desprendimiento de la cima. Un desprendimiento de la cima que puede ocasionar esa erupción. Sí, que podría ocasionar ahí ya un tsunami grande. Un tsunami grande, sí. Y que es lo que se supone que provocó en tiempos muy remotos, bueno, no hace tantos, hace unos cuantos cientos de años, ese tsunami en Cádiz, que sería un volcán que se produjo un desprendimiento también en Canarias, precisamente. Claro, lo que realmente preocupa a veces antes de que, más que el volcán entre en erupción, porque a veces los volcanes pueden entrar en erupción y bueno, pues no tiene por qué ser de consecuencias catastróficas, claro, ¿no? Pero hay otras veces que sí que se puede complicar el asunto. Y en estos casos, bueno, pues no solamente el desastre que pueda producir, que a lo mejor no lo puede producir porque realmente un volcán que está bajo el agua, pues alrededor no vive gente, ¿sabes? O sea, se desvía el tráfico marítimo y ya está. Pero si se producen tsunamis, pues ahí ya sí que podríamos tener problemas serios. Deep Fakes, atención a ese nombre, tener en cuenta ese nombre, apuntarlo también. Hemos apuntado ya el 4 de marzo del próximo mes, el 4 de marzo, en 2 semanas, se producirá ese impacto. Ese es un nombre que para entonces tendrá más repercusión y que después tendrá muchísima más. La expresión, Giuseppe Guijarro, Big Face. ¿Qué es eso? Pues son rostros falsos, rostros que se o sea, un auténtico caradura, ¿no? Que se suele... ¿No? Si lo dices sí. Así, pues vale. Claro. ¿Qué me no, puesto? Realmente los deep fake han saltado a la luz sobre todo porque han sido utilizados ilegalmente para suplantar identidades y generar líos, pues de personas que se han vinculado al mundo de la pornografía sin tener ningún tipo de relación, o a nivel político, porque hemos visto cómo líderes del mundo pues estaban diciendo frases o cosas que no correspondían. Pero fíjate qué curioso, se ha llevado a cabo recientemente un estudio que ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Science en Estados Unidos, y que sugiere que los humanos reales pueden enamorarse más fácilmente de las caras generadas por máquinas que de las reales. Esto ya lo que último. Les ofrecen mayor confianza y que además estas caras que son generadas, insisto, por ordenador, son caras falsas, deep fakes, bueno, nos transmiten mayor ternura, mayor compasión, mayor respeto, mayor, todos los adjetivos positivos se los llevan estas caras. Yo incluso he hecho un pequeño experimento en mi trabajo sin explicar que se trataba de rostros falsos, y he constatado cómo este estudio es real. De hecho, estoy colgando ahora mismo una imagen de varios rostros para que sean nuestros oyentes quienes decidan cuáles de estos pues 4x4, 16 rostros les resultan más, vamos a decir, de mayor confianza, ¿vale? Porque lo que han descubierto es que los rostros sintéticos no solo son muy realistas, sino que además se consideran más confiables que los reales. Y esto lo dice Hani Farid, que es profesor de la Universidad de California en Berkeley, y que el resultado ha generado mucha preocupación, ya que estos rostros podrían ser utilizados con fines no demasiado éticos. Para generar estas imágenes, son imágenes fijas, hay herramientas en la propia web que son increíbles, y que ellos han utilizado un software que llaman de redes antagónicas generativas. Una de ellas, que se llama el generador, produce una serie de caras sintéticas, y la otra lo que hace es discriminar para mezclarlas con las reales y generar un rostro de apariencia real, pero sin ser real. Bueno, lo que empieza siendo como píxeles aleatorios va produciendo esta cara real, y después de compilar 400 rostros reales combinados con 400 versiones sintéticas, los investigadores pidieron a 315 personas que intentaran distinguir lo que era real de lo falso, entre una selección de 128 imágenes. A otro grupo de 219 participantes, digamos que se les dijo cómo detectar falsificaciones mientras intentaban distinguir las caras. Y finalmente, un tercer grupo de 223 participantes calificó cada uno de ellos, de esas 128 imágenes, por el grado de confianza, o sea, muy confiable o poco confiable, que le daban aquellas caras. Bueno, ya desvelé cuál era el resultado, ¿no? Pero os voy a dar el porcentaje. Al primer grupo, digamos, no le fue mejor que tirar una moneda al aire, porque creo que se ha cortado. Y has puesto mala cara, Josep. Has puesto mala cara y se te ha cortado. Le han pillado sí, que sí, no, sí. Que no era real, no era humano, era un sintético. O sea, se cae la conexión del que está más cerca. Es que esto es una cosa. Bueno, vamos a recuperar ahora la conexión con Guijarro, con ya Josep. Ya está, ya está. Y que está ya. Yo estoy aquí conectado en el cable. No, ¿qué estoy cara has puesto, Josep? Seguro. Os decía que al primer grupo, vamos, como si hubiera tirado una moneda al aire, cuestión de azar, casi el 50, 48,2%. El segundo grupo, consiguió un 59%. Incluso con comentarios sobre las elecciones de esos participantes, el nivel de confianza sin poderse usar. Que daba las caras sintéticas era mucho mayor, casi del 60%, al de las caras reales. Vamos, que los investigadores no esperaban estos resultados y llegaron a pensar si las caras sintéticas resultarían menos confiables que las reales. Pues no, resultó que los participantes del estudio identificaron de forma abrumadora que las caras falsas, las caras generadas por CGI, por ordenador, los deepfakes, eran mucho más confiables que las caras reales. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver la imagen que puse en Twitter, y os invitaría a que alguno de vosotros me dijerais cuál es la que más... Que la gente lo vea en Twitter con Almadía Rosa Ventos. Ahí está el enlace, Almadía Rosa Ventos, el perfil de Giuseppe Quijarro, el de servidor, que también lo he retuiteado y ahora mucha gente lo va a retuitear. A mí hay una cosa... una serie de rostros, una serie de imágenes, una serie de caras que, bueno, pues han formado parte de ese experimento. Giuseppe, ¿con qué resultado? ¿Qué caras son las que en las cuales la gente más confía? Pero mojaros, decir vosotros cuál. Yo es que no lo puedo ver porque estoy conectada tecnológicamente con Egipto, entonces no puedo estar usando el yo la tercera o, yo la tercera o Manuel, podéis verlo la tercera empezando por la izquierda en la primera línea empezando por la izquierda en la primera línea tienes confianza que explicarle y contarle sí, a la gente lo que dice que la gente no está viendo, está escuchando. ¿Es una chica o no? Es una chica. No, es un chico. La primera línea, la tercera empezando por la izquierda. Que la gente no está el viendo el que tiene la sonrisa no más grande. Sí. Exacto, pues esa es la sonrisa. Manuel, la sonrisa es lo sintético. Que te hace confiar. No me es digas sintético. Que no existe. Ese es sintético. Vaya. Es increíble. Pero es que realmente, y lo he hecho pues prácticamente con 15 personas en el trabajo, todas han optado por rostros sintéticos. Nos dan mayor confianza que las personas reales. Y tened en cuenta que estas imágenes han sido generadas a partir de ese mismo rostro. Es decir, que lo que se ha hecho es una modificación mínima de sus rasgos morfogenéticos para crear un rastro falso, la gente que después son utilizados, perdona Bruno, para fines publicitarios, para ser utilizados. Vamos, que ya ni como modelo te puedes ganar la vida. Pero la gente confía en una imagen que está generada por ordenador, por una serie de algoritmos, una serie de cosas, correcto, de características que a la gente le hacen confiar. Por ejemplo, en este caso la sonrisa, o porque es falsa. Falsa en el sentido de generada por ordenador o auténtica, que es una fotografía de una persona normal. ¿Qué nos hace confiar o qué no nos hace confiar? El hecho de que tenga una expresión simpática, una expresión que nos hace mostrarnos abiertamente a esa gente, o algo que no se puede ver, que no se puede medir. ¿No crees que puede haber un poquito de trampa en todo esto? Que las imágenes por ordenador son las imágenes que se han seguido para esto, Bruno, son idénticos para el grupo real como para los sintéticos. Tenían que ser personas que sonrieran, que estuvieran mirando a la cámara. Es decir, en teoría, no se le ha puesto a uno cara de malote y a otro no. No, se han buscado más o menos personas que representen a las distintas razas, con la misma expresión facial, pero unas generadas por ordenador, un algoritmo que lo que hace es replicar digamos las características antropométricas de las personas en las que se han basado, pero luego se pixelan como si pintáramos, para entendernos, cada rostro de una forma distinta. Oye, Giuseppe, yo te voy a decir cuál es la cara que genera más confianza entre todas las que veo. ¿Sí? Que es la cara, además, que tiene la sonrisa más grande, más pronunciada. Y vamos a saber qué parte hay de mito y qué parte hay un poquito de trampa en todo esto. Es la imagen superior izquierda, la primera imagen. ¿Es real o falsa? ¿Chica negra? Sí. Sintética. Sintética. Y tiene la sonrisa más grande. Igual hacen un poquito de trampa quienes han hecho esto, ¿eh? Sí, porque bueno, los dos de abajo, en la parte de la derecha, tienen cara viendo de inspectores de Hacienda. O sea, estos no... Pues fíjate... estos son humanos. El último de todos es real. ¿Ves? Claro. No te digo, hay que joderse. Claro. Y el otro no. Y el otro no. Claro, me pones un tío de Hacienda, ¿cómo te vas a fiar? De todas formas, ya lo que nos faltaba, si hacían ya esa modificación, que recordáis que ha habido mucha fake news también, poniendo imágenes de la persona real y poniendo un discurso que no era el suyo, ahora ya si también pones un discurso que no es el suyo con imagen también modificada como que es el personaje, bueno, ya... Mira, bueno, la cuestión de Josep es que lo importante de todo esto es que la gente confía más en un rostro generado artificialmente que en un rostro real. Esa es la noticia y la información, y luego hay matices. Decir una cosita muy breve, Bruno, y es que hasta ahora había una cosa que es lo que se llama valle inquietante, que es la cuenca de los ojos, que era lo que hacía distinguir bien a una persona normal de una deepfake, ¿no? Pero esto ya los ordenadores lo han superado, y esto exige que las autoridades regulen la utilización de este tipo de cosas. De hecho, ya en Internet, aquellas páginas web que son capaces de generar deepfakes, hoy mismo, con todo el tema este de Ayuso, alguien ha hecho un estupendo trabajo con la película Rey de Reyes y ha sustituido todas las caras de los protagonistas, pues por Ayuso, por Casado, por Sánchez, por el Cleopatra, Madrid, Cleopatra, etcétera, también, etcétera, y sale, efectivamente, es increíble. Bueno, eso es una deepfake, ¿no? Pues esto que ha hecho este chaval o quien sea para Internet con este asunto, en el futuro va a tener obligatoriamente una marca de agua cuando tú creas este tipo de historias para distinguir lo real de lo falso, porque se espera que llegue a tal nivel de perfección que tú no seas capaz de distinguir el Bruno que hayan podido meter en un cuerpo que no es el tuyo del real. Y esto puede ser realmente increíble. Bueno, pues la gente tiene que en cualquiera, no sé si vosotros seguís el informal, el programa el informal, ahí hay una sección en que suplantan, sí. Que le ponen al personaje y cambian lo que están diciendo. Sí, es absolutamente. ¿Qué programa es, Manuel? El informal, ¿no? Digo el informal, el intermedio. Sí, el intermedio, pero te hemos entendido. El informal a buenas horas. Claro, hemos entendido. Es que digo, es de informal, y ese de la edad media del siglo XIX o siglo XX, sí, pero es que va a sonar un poquito antiguo. Creo que es el único programa que está en antena actualmente que usa esa tecnología y es espectacular. Es buenísima. Con Almadía Rosaventos está en el perfil de Josep Guijarro y lo he retuiteado yo, ahí lo tiene la gente que puede saber y puede participar en eso, qué rostros, qué expresiones nos genera más confianza, el rostro real o el rostro que parece real pero en realidad es falso, es generado por ordenador. Y vamos a ver un poquito lo que piensa toda la gente. Con Almadía Rosaventos está toda la información. Ahora vamos a contar más noticias, más datos y referencias. Manuel Carvellal, vamos a hablar, que a ti te encanta, del tema de la brujería. La brujería, las brujas, las meigas, en el siglo XXI, a día de hoy, la visión que se tiene de ellas, pero en función de lo que ocurrió y de la leyenda y la tradición y la historia pasada de hace un montón de siglos que todavía a día de hoy todavía hay información y si hay noticias. Sí, y además lo importante es lo que va a pasar, claro, lo que va a pasar dentro de unos días, porque ya hace, la noticia salió hace unas semanas, una iniciativa en el Parlament de Cataluña promulgada por Esquerra, por Junts per Cat, la CUP, Comun Podem, perdóname Josep si mi catalán es un poco oxidado, y el PSC, para indultar. Sí, es que aquí, yo creo que aquí ha habido, o sea, a mí la noticia me parece fantástica, me parece muy interesante que los políticos hayan tenido esta iniciativa. Pero el término indultar a las brujas de Cataluña, que es la palabra que se repite en todas las informaciones, claro, nosotros coloquialmente utilizamos el Parlamento Británico lo hizo hace unos años con la figura de Oscar Wilde, por ejemplo, y se utilizó la expresión indultar. Evidentemente no se le condenaba por nada, pero se le condenó en su momento por homosexual a Oscar Wilde. Claro, pero hay tres términos que se utiliza ese término, pero no como una condena a ese comportamiento. Hay tres términos, es que tenemos un lenguaje muy rico, que es el castellano, entonces no hay por qué llamar silla a una mesa. Sí. Y aunque nosotros utilicemos coloquialmente indulto, amnistía y absolución, son tres términos diferentes, no son sinónimos. El indulto anula una pena, la amnistía anula un delito y la absolución certifica tu inocencia. Entonces, en este caso tendría que ser absolución. Claro, es que al hablar de indultar es como si se legitimase los procesos judiciales que las condenaron. Claro. Entonces, salvo este matiz, que a mí no me termina de convencer desde un punto de vista puramente jurídico, lo que ha ocurrido es que estos partidos han propuesto esta iniciativa para legitimar la memoria de cientos de mujeres que fueron, hablamos de casi medio millar en Cataluña, ajusticiadas por ser brujas. Que es otro término inmoral en este contexto, ajusticiar, ¿no? Porque no se hizo justicia con ellas, fueron ejecutadas, no ajusticiadas, que también es un matiz diferente. En esta iniciativa, que se presentó hace ya unas semanas, repito, impulsada por Esquerra, Junts per Cat, la CUP, Comú Podemos y el PSC, Ciudadanos se abstiene y el PP y Vox votan en contra, porque argumentan que, hombre, que esto de volver ahora a la brujería, al pasado, al siglo XVI, que no hay que remover el pasado, que esto ¿para qué? ¿Para qué? Si hay cosas mucho más importantes, hay que mirar al futuro. Esto es como lo de las cunetas de la memoria histórica, ¿no? O los judíos que mataron los nazis, o las purgas estalinistas también. O la tumba de Franco. ¿Para qué vamos a remover esto? ¿Para qué vale la historia? ¿Para qué sirve Juanjo Sánchez Oro? Pues muy guapo, lo tenemos aquí sentado, muy majo. Pero no está ahí. Esto de, bueno, está allí, no está. Esto de remover el pasado, ¿para qué? ¿Para qué? Esto no vale para nada. Entonces, a pesar de la oposición de Vox y del PP, esto va a salir. ¿Y qué significa que esto salga? Pues que va a haber una serie de iniciativas, primero, para intentar luchar y perder, porque es una batalla perdida, contra el mito de las brujas, que está reasentado en el inconsciente colectivo con cada película de Hollywood, con cada novela, con cada serie de televisión, donde las brujas son las malas, porque además son el enemigo necesario para nuestro sistema. Y todavía hoy, en el siglo XXI, dentro del cristianismo, sobre todo del cristianismo protestante, pero también del cristianismo católico, a las brujas se las sigue viendo como las aliadas de Satán. Y se siguen desarrollando en movimientos muy conservadores dentro del cristianismo y del catolicismo también. Ahora hay una serie que se llama Archivo 81, que toca un poco mezcla espiritismo, brujería, Satán, religión. No, seguro que hay 50 series y habrá más. Y habrá más, porque es el enemigo necesario. Es lo que pasa con el satanismo, que la amenaza, y es satánico, las hordas satánicas. Es lo mismo que decía Heinrich Kramer en el Magnum Maleficarum en el siglo XIV, y estamos todavía ahí. Bueno, pues lo que va a ocurrir ahora es que los catalanes, por fin, se ponen las pilas, y lo mismo que ya hicimos los gallegos, van a empezar, ¿verdad? Es que es cierto, en Galicia. Pero que la gente sepa que utilizas un tono heroico para todo esto, ¿no? Que la gente lo tenga claro. Es más, en Cataluña nos llevan ventaja, esto es cierto, a los gallegos, porque hay un montón de publicaciones de trabajo sobre la brujería en Cataluña. Yo siempre recomiendo los de Juan Car Moreno, se pone en Amazon, Juan Car con K de kilo, y tiene unos libros fantásticos, ha hecho un trabajo de campo brutal sobre la brujería catalana. Entonces, en Cataluña hay mucha conciencia histórica sobre la brujería, y no está mal que los políticos, que son los que tienen el poder para hacer cosas, pues ahora rimen un poco el hombro. Luego vamos a hablar de brujería con Ángel Gari. Que es Dios. O sea, Ángel Gari es una de las mayores eminencias en la historia de la brujería en este país desde hace muchos años. Es un... Bueno, yo lo conocí gracias a ti, por cierto, en Zaragoza, de muchos años. Sí, porque Ángel Gari vive en Huesca, pero todos los días viajaba hasta Zaragoza para trabajar. Es un auténtico sabio en todos estos temas y sobre todo en brujería, pero a nivel académico. Tiene una información impresionante. No, yo tengo varios, sus libros son la Biblia. Vamos, la brujería en el Alto Aragón y en el Bajo Aragón y en el Aragón Medio y en el de la derecha. Él se hizo famoso en Aragón con su tesis el doctoral, que era un libro que se titulaba así. Era muy preciso, ¿eh? Brujería en el Alto Aragón en la segunda mitad del siglo XVII. Y ya con ese libro dejó a la gente impactada. Sí, sí, es un tochaco. Brujería en el Alto Aragón en la segunda mitad del siglo XVII. Bueno, pues hay unas historias fantásticas que luego nos va a contar algunas fascinantes. La del inquisidor de brujo Pedro de Arroebo, las epidemias de posesiones, que eran interesantísimas a nivel histórico, documental, evidentemente. En realidad, lo que ocurrió en Galicia, lo que ocurrió en Aragón, lo que ocurrió en Cataluña, es lo mismo. Sí, es claro. El asesinato, la tortura, la humillación y la violación sistemática de miles de mujeres, también de algunos hombres, pero en una proporción del 80 al 90% de mujeres sobre los hombres, o sea que estamos hablando de un problema en el que las víctimas generalmente eran mujeres. Y es muy interesante que el Parlamento de Cataluña, ojalá la Xunta de Galicia lo imitase, y el Cabildo Canario, y todos hicieran lo mismo, intente, aunque utilicen el término indultar, limpiar esa mancha en nuestra historia, ¿no? Porque conocer la historia sí vale para no cometer los mismos errores. Así que ahora, como decía, van a hacer lo que ya llevamos un tiempo haciendo en Galicia, que es que se están haciendo iniciativas por parte de algunas alcaldías, por ejemplo la de Pontevedra, hace un par de años inauguró una calle, la calle Basquida García, que es una de esas meigas torturada y perseguida por la Inquisición, o la calle en Cangas de María Soliña, que estuvimos hablando hace poco con Mujeres con Historia, que también tiene su calle. Sí, sí. O sea, y una estatua. Ahí ya en algunos puntos de la geografía gallega ya se está reivindicando esa memoria antigua y también la memoria reciente, porque hay algunos pueblos donde se ha puesto el nombre a una calle de una meiga del siglo XX, de meigas contemporáneas, de mujeres que eran de sabias, que eran muy queridas en su comunidad y que una vez muertas, pues han recibido ese homenaje de su pueblo o de su ciudad. Así que a partir de ahora seguramente en Cataluña empezaremos a encontrar algunas calles con los nombres de algunas de estas mujeres que fueron torturadas de formas terribles por parte tanto de la Iglesia como sobre todo de la justicia ordinaria. Se pondrán en marcha conferencias, charlas en colegios para intentar concienciar a sobre todo a las nuevas generaciones de que las brujas no eran esas adoradoras de Satán que volaban en la escoba y que hacían cosas malas. Los únicos que hacían las cosas malas eran los sacerdotes y los decían eso, jueces. Criticaban eso, quienes hablaban de eso y quienes dictaban sentencia sobre eso. Exactamente. Que trasladado al mundo actual con sus diferencias, por supuesto, pero cuando ocurre algo malo, cuando alguien tiene ideas malas, cuando hace algo malo, es satánico, es terrible. Luego ves el satanismo y no es absolutamente claro, a eso nada. Voy. Hombre, yo del satanismo algo sé, porque me pasé 30 años estudiando el satanismo en España y creo que he conocido a prácticamente todos los satanistas que hay en España. Y hombre, no hay chicha, no es lo que nos venden como esas hordas diabólicas, asesinos en serie que beben sangre de niños, que es lo mismo que se decía de las brujas y todavía hoy se dice de algunas de ellas. Así que me aplauso al Parlamento de Cataluña por esta iniciativa, ya me cambié, y ojalá otros gobiernos tomasen ejemplo. Pues informaremos, daremos cuenta de si otros gobiernos autonómicos siguen ese ejemplo, ese indulto, entre comillas, el indulto sobre la brujería, sobre las brujas. Vamos a hablar ahora. Este revisionismo histórico sí ese está vale. Este claro. Sí que vale. Juan José Sánchez Oro, operaciones psicológicas. Cuéntanos algo sobre una que se ha conocido, que ocurrió hace un tiempo, pero que tiene que ver con este mundillo, operaciones psicológicas, y que tiene también que ver, vamos a hablar luego, sobre el mundo de los drones. Sí, bueno, esto es una historia que todavía está abierta porque no se sabe exactamente qué es lo que hay detrás y parece que podría ser uno de estos efectos colaterales de lo que estamos viviendo, bueno, a diario, que es toda esta crisis de Ucrania y este enfrentamiento entre el bloque de la OTAN y Rusia. Lo que ha ocurrido en Suecia es que el 13 de enero se vio un dron no identificado alrededor de uno de los aeropuertos del norte del país, en el aeropuerto de Kiruna. Luego, al día siguiente, se vieron muchos más de estos aviones no tripulados, de estos drones, sobrevolando varias centrales nucleares en diferentes puntos también de Suecia. Finalmente, los días siguientes, hubo ya testigos también y las autoridades, y todo esto son informes que han ido haciendo las autoridades desde entonces, reconociendo que localizaron que identificaron hasta 20 drones misteriosos que estuvieron sobrevolando lo que ellos denominan también zonas protegidas y zonas además también simbólicamente muy importantes del país, como podía ser, por ejemplo, el Parlamento, determinados edificios gubernamentales, una de las fábricas de agua, del mayor proveedor de agua de Grecia, el Palacio Real. Se vieron también, esto derivó en que en algunos, por ejemplo, el lunes 17 de enero, la policía sueca, el ejército y la guardia costera se dedicaron también a perseguir durante varias horas a algunos de estos drones, en concreto media docena de ellos, y algunos testigos presenciales describen a estas aeronaves como si fueran drones negros de ala militar. Claro, todo esto ha llevado, como digo, a reconocer a las autoridades que han recibido durante todos estos días y con este auténtico enjambre de drones una intrusión en su espacio aéreo. Y lo que no tienen ni idea, y es lo que están investigando, es quién puede estar detrás de esto. Si estamos hablando de simplemente fenómenos que están como desconectados entre sí, que han coincidido en el tiempo, pero que detrás de ellos estarían simplemente particulares, personas civiles de Suecia, o podemos estar hablando de la injerencia de un gobierno extranjero que efectivamente ha tratado de alguna forma como de intimidar o de llevar a cabo una operación psicológica sobre el país. Y claro, a la hora de pensar en esta segunda posibilidad, que se trate de un gobierno extranjero, el principal sospechoso es Rusia. Y ha habido ya diferentes expertos, diferentes especialistas que lo argumentan de la siguiente manera. Primero, porque estamos en el contexto que comentábamos antes de esa crisis que estamos viviendo en Ucrania. Pero, claro, esto también puede afectar de manera indirecta a determinados países como Finlandia o Suecia, que aún no siendo miembros de la OTAN, siempre está un poquito en vilo en la posibilidad de que puedan ingresar en la Organización Atlántica, ¿no?, del Tratado del Atlántico Norte. Claro, esto es algo que, como sabemos, lo que está ocurriendo también en Ucrania no es solamente un conflicto regional, sino lo que se está haciendo es una especie como de reparto del poder del mundo. Y una de las cosas también que se queja Rusia es que a lo largo del tiempo, sobre todo desde que cayó el Pacto de Varsovia, pues las 16 repúblicas soviéticas, una gran mayoría de ellas, creo que hasta 12, se han ido incluyendo poco a poco en la OTAN. Entonces, dentro de lo que es el espacio de seguridad de Rusia, pues evidentemente no ve con muy buenos ojos que se vaya produciendo todo ese desgajamiento de lo que fue antes su área de influencia. Y una de las últimas piezas que se estaría moviendo es la posibilidad de que también Ucrania, a lo mejor no inmediatamente, pero a medio plazo, pudiera también crecer en la OTAN, ¿no? Es un poco también lo que está en el trasfondo de ese conflicto internacional. Entonces, la duda está en qué es lo que está ocurriendo. Y aquí ha habido varias posibilidades que se están barajando. Si se sospecha que Rusia es realmente la potencia que ha puesto en marcha todos estos drones, acercándose además a zonas sensibles desde el punto de vista táctico y estratégico de Suecia, pues ¿con qué intención lo habría hecho? Bueno, y aquí, como digo, hay varias posibilidades. Una de ellas sería que lo que han hecho ha sido, efectivamente, Rusia ha lanzado estos drones para obtener información de esos lugares importantes, estratégicamente hablando, y también vulnerables, pues lo que hemos comentado, el Parlamento, que bueno, eso es una información pública, pero sí, por ejemplo, las centrales nucleares, el suministro de agua para Suecia. Esa sería una posibilidad. Pero hay otra que a mí me parece también que la han barajado y que es bastante interesante, al margen de esto que sería un procedimiento de vigilancia y de recopilación de información. La segunda posibilidad es que lo que hubieran estado haciendo es lo que se denomina dentro de estas pugnas de inteligencia, lo que se llama ferreting. Y esto sería que, de alguna forma, tratar de provocar al enemigo para ver cómo reacciona. Es decir, tú mandas estos drones, los mandas a determinados puntos que son sensibles, bien estratégicamente o bien simbólicamente, y lo que mides es la capacidad de respuesta que tiene tu adversario para poder, en un momento dado, de que realmente se pase un conflicto real, tú tengas esa información de ver realmente, pues por ejemplo, los radares cómo funcionan los interceptores, cuál es, por lo tanto, toda esa cadena de mando y todo ese operativo que se pondría en marcha por parte de Suecia ante una amenaza enemiga, ¿no? Y de esa manera, claro, tienes una información que es importantísima para que cuando tú luego tengas intención realmente de hacer un ataque real, pues fijaros en que, claro, todo eso es un bagaje maravilloso para poder ser mucho más eficaz en esa ofensiva. Entonces esto es algo que consideran que podría estar detrás, pero realmente no existe ahora mismo en el horizonte ninguna amenaza, ni mucho menos de que Rusia quiera atacar o quiera invadir a Suecia, ¿no? Algo muy distinto de lo que estamos viendo que pueda ocurrir en Ucrania, aunque allí también, como hay tanta desinformación por ambas partes, no termina de estar claro. Se está hablando desde hace meses de un ataque inminente y nunca llega. Pero aquí entonces plantean otra posibilidad. Se empezó a decir hace 8 o 9 años cuando fue la de Crimea. Siempre se ha dicho lo del ataque inminente, claro. Qué poca gente, qué poco se sabe sobre geoestrategia, se comentó y se viene diciendo desde que se produjo la invasión, bueno, se produjo lo de Crimea, hace 7, 8 años que fue aquello. Pues íbamos a irnos nosotros, sí, a Ucrania. Sí, es verdad, porque ya estallaba la guerra, ya venía. Oye, Manuel, nos vamos. Sí, ahora que ya está llegando, ya está es verdad, puntito. Que nos íbamos a ir. Que me pillé yo y al final no lo fuimos. Yo recomiendo a Biden que si quiere saber lo que es un ataque inminente, que se ponga en contacto con Miguel Ángel Rodríguez y que sepa lo que... Eso sí que es un ataque inminente y además contundente. Has estado muy bueno. Sí. Y luego, dinos, para finalizar. El último escenario, si las que has comentado, de cómo sería, que sería no es por un sistema de captación de datos, porque eso ya digo, hay muchas cosas que estos drones han recorrido, que son información pública, dónde está el Parlamento o dónde están determinadas centrales nucleares, pues lo puedes ver hasta con el Google Map. No sería tampoco esto que os comentaba del sistema de reacción, porque no hay una amenaza de guerra inminente, pero sí que puede ser, y esto es interesante, una operación puramente de guerra psicológica para condicionar a la opinión pública de Suecia. De tal manera que lo que se está tratando es de crear una especie como de clima mental para si en un momento dado realmente Suecia, el gobierno sueco, tiene la tentación de unirse a la... y que la opinión pública se pueda poner contra como diciendo, ojo, ese movimiento sabemos que no gusta a Rusia. Y si no gusta a Rusia, además, estamos en condiciones de bastante vulnerabilidad porque hemos visto cómo han invadido con drones de alta tecnología, han invadido Suecia... Y la capacidad de eso no ha sido la más adecuada, ¿no? Bueno, pues genera como ciencia cierta sensación de indefensión. Sabremos qué es lo que pasa. Entonces, eso sí que conllevaría... Estamos perdiendo la comunicación. Sabremos lo que pasa en Suecia con eso que tiene que ver con el mundo de los drones. Seguramente... igual a los suecos, antes o después, les crece o no el tamaño del cerebro, porque eso tiene que ver mucho con las condiciones de la sociedad de cada momento. La verdad es que yo me quedo perpleja con muchísimas cosas que cada vez están estudiando más los científicos. Y es que se ha constatado que en los últimos 3.000 años se ha reducido el cerebro de los humanos. Dicen que, han estudiado diferentes opciones, incluso hasta la posibilidad de que la dieta o al intentar también hacer asentamientos agrarios y tal, pero no. A la conclusión que han llegado después de una investigación desarrollada por científicos estadounidenses que han publicado en Frontiers en Ecology and Evolution, es que esta disminución de los cerebros de los humanos va en consonancia con la expansión de la inteligencia colectiva de las sociedades. ¿Y por qué es esto? Pues ellos lo explican muy sencillo. Dicen que, claro, que no es lo mismo que un cerebro esté desarrollando de forma individual una serie de decisiones a que tenga el apoyo de la información colectiva del grupo social que le hace que se adapte el cerebro. Entonces es más eficaz. No tiene que estar con un cerebro muy desarrollado, sino que puede tener menos dimensión. De hecho, ellos han constatado que durante los últimos 100.000 años el tamaño del cerebro se mantuvo, el del Homo sapiens estamos hablando, ¿eh?, del hombre moderno. Pero en un momento dado, que no saben cuál, para ellos es un enigma, porque no han constatado, es como lo de cuando decimos, en un momento la civilización hace 10.000 años hubo algo que culturalmente fue una explosión. Pues esto es lo mismo. En un momento dado, que ellos no saben cuál es, hubo un cambio muy rápido, muy dramático, que hizo que se provocara esta disminución del cerebro. Y dice que además fue a un ritmo de descenso galopante, que 50 veces mayor que el seguido por los aumentos previos al volumen cerebral. O sea que cuando empezó a desarrollarse y se puso más grande, cuando se desconectó, lo relacionan como que el Homo sapiens, una vez que se quita de tener esa relación más como con los chimpancés o con los simios, es como que se te empieza al cerebro a poner ahí en expansión. Necesitamos desarrollar ideas, necesitamos hacer cosas. Pero en un momento dado, eso va muy lento, ¿vale? Y pasado ese punto de lo que hablamos, de esos 3.000 años, en cambio la disminución ha ido súper, súper, súper rápida. Entonces, pues bueno, están diciendo que es eso, que es una respuesta a lo que he comentado, a la que está relacionada con la posibilidad de compartir conocimiento, de almacenar e intercambiar información. Y bueno, yo, claro, ante esto a mí me asalta una pregunta y un poquito de miedito. Con la inteligencia artificial, ¿cómo nos va a afectar? Porque si ya con este problema que estamos, bueno, problema o solución, ya tú compartes todo y entonces dices, ¿para qué voy a necesitar un cerebro más grande, uno más chiquitito, más eficaz y lo organizo todo mejor? Cuando encima tengamos una inteligencia artificial, ¿el tamaño del cerebro se va a repercutir también pasados X años? La cuestión es que el tamaño del cerebro vaya o no en relación a la inteligencia. Yo creo que esa es la cuestión. Bueno, la inteligencia se supone que está. Pero claro, Luego dicen que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es observar a las hormigas, porque las hormigas tienen un comportamiento similar a tener también sociedades grupales. Con lo cual, si queremos buscar explicación, tenemos que fijarnos en las hormigas y así veremos cómo está comportándose nuestro cerebro socialmente en grupo. Escuchamos las noticias en la actualidad y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Ahora, la información, lo que está pasando en España y en el mundo, las 3 de la madrugada en Onda Cero, os contamos qué es lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, estamos en el Ecuador del programa, una hora que comenzamos aquí, una hora en la que vamos a tener mujeres con historia, hablamos de Juana la Loca, vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó, que nos va a comentar algunos episodios extraños, enigmáticos, vividos, esa segunda parte, vividos por agentes de policía, y vamos a tener también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, unos minutos más, continuamos en la Zona Cero. Y continuamos, Mado Martínez, para que nos comentes y que nos hable sobre Valentina. Valentina, madre mía, esta sí que tiene historia. Vosotros, vamos a ver, ¿vosotros cuántos hijos creéis que puede tener una mujer en edad fértil? Vamos a ver, echar un cálculo. Yo no lo sé, yo, una bisabuela mía tuvo 19 hijos. Madre. Madre mía. Ave María, y guapa, guapa, ¿eh? Sí, guapa, guapa. Seguramente es que decía mucho Ave María Purísima. Se pasó media vida embarazada. Evidentemente. 19 hijos son 15 años. 15 años, uno después de otro. Prácticamente. Claro. Bueno, pero puedes tener trillizos, puedes tener mellizos. Ah, bueno, claro, claro. Sí. Claro, o sea, no. Vale. Bueno, pues la mujer que más hijos ha tenido en el mundo, según el libro Guinness de los récords, fue Valentina, que tuvo 69 hijos. Joder. 69 hijos. 27 partos. 27 partos en su vida. 16 pues, o sea, 27 partos, 27 partos y 69 hijos. Claro, pero mira, mira. Me sale, hay Escucha. Muchos partos entre tres casi, ¿eh? Claro. Hombre, 16 veces tuvo mellizos, que parir de dos en dos ya tiene que ser tela. Joder, pues hacerlo 16 veces. Trillizos, que parir de tres en tres también tiene que ser tela. Y cuatro veces parió cuatrillizos, que también tiene que ser un pedazo de parto. Claro, y dices, bueno, pues, oye, ¿cuánto sobreviven? Porque muchas veces en estas circunstancias, claro, hay niños muy chiquitines, neonatos, tal, no sé qué. ¿Y qué pasó? Porque solo se le murieron dos. Y eso que vivía en el siglo XVIII, joder, cuando la tasa de mortalidad infantil era bastante elevada. Joder, te iba a decir, no te lo pierdas, que aún hay más, ¿eh? Así, a ver, habla. Sí, sí, sí, que tuvo, habla. Que tuvo segundo más, marido, no. El marido era peligroso, no, ¿eh? Que el marido era peligroso. Por cierto, que ella vivió, ella nació en 1707 y murió en 1782. O sea que para todos los hijos que tuvo y todo lo castigado que la mujer tenía que tener en el cuerpo, claro, vivió bastante. Mi bisabuela, bueno, también, pues, ¿eh? Ella, casi 90 claro, años. Sí, o sea, eso, tírale. Genética pura. Estaba casada, sí, con un campesino ruso, que este campesino ruso se casó dos veces, tuvo otra mujer, y en total este campesino ruso tuvo 82 hijos. Es que se le quedó ya la mujer un poco deteriorada, dijo, voy a buscar uno más joven. Igual que quien tenía mucha potencia, en este caso de hijos, era él, no ella, ¿no? Porque ella está claro, dos, bueno, el siglo, dos. Sí, en el siglo XVIII está claro que no conoció el preservativo. Los óvulos y el espermatozoide tenían ahí, vamos, una química aplastante. A ver, la cuestión es que hay fotos tanto de Valentina como de la familia que se reunió y todo, porque hicieron un pedazo gran angular para eso. Pues imagínate para que cabiera. Vemos, ¿cómo la foto fotos? Parece son la del siglo XVIII. De mi pueblo. Una cosa barrota. Es que las fotos se las hacían desde el pueblo siguiente, para que entrasen todos. Eso era Villa Arriba, Villa Abajo, junta. Se las hicieron a los hijos, claro, ya pues en una época un poco más avanzada. Lo que pasa es que los expertos de reproducción no se lo creen de ninguna de las maneras, repito que hay fotos, porque la capacidad de reproductiva, tanto de hombres como de mujeres, pues va disminuyendo con los años, y lo de estos pues no es normal. De hecho, la revista The Lancet, que es la revista médica más prestigiosa del mundo, aseguró que la Academia de Ciencias de Francia trató de investigar este caso, más que nada porque la fertilidad de hombres y mujeres, bueno, se redujo muchísimo y les parecía una cosa como fascinante e increíble, ¿no? Además, la familia esta residía en Moscú y recibía ayuda del gobierno, porque le parecía una pareja a los científicos muy fértil y de forma muy extraña. La cuestión es que alimentar ahora mismo a toda esa prole tiene que costar. Pues imagínate. Madre mía. Yo me imagino que los hermanos irían cuidando de los pequeños. Claro. Ahora claro. Mismo sabemos que Marian Nabatansi, de Uganda, de 40 años, por lo menos en el 2017 o algo así, tenía 40 años, tenía 45 hijos, no sé ahora mismo los que tendrá, bueno, 39 porque se le murieron 6, tampoco estoy muy segura de la cifra, podría haber muerto alguno más hasta la fecha porque las condiciones de vida son duras, y es la mujer más fértil del mundo. 40 años, 45 hijos. La mujer más fértil que empezó súper jovencita, ¿no?, a tener hijos. A los 12 años, como suele ser normal en muchos países de África, tuvo su primer parto a los 12 años y desde entonces ha tenido muchos partos, varios múltiples de mellizos y cuatrillizos, y su marido la abandonó después de haberle engendrado todos esos hijos. Bueno, me oye, callo. Oye, y en fin, yo, te los cuida sola. Claro, yo lo que me llama también la atención normalmente, cuando uno tiene una genética así, es que se hereda. Entonces, ¿los hijos de Valentina, se sabe cuántos hijos tuvieron? Pues no lo sé, pero probablemente habrán tenido sus mujeres y sus maridos, habrán tenido descendencia de mellizos, trillizos, cuadrillizos, porque esas cosas van en la genética. Claro, por eso, por eso. O sea, que habrá seguido esa familia. Vamos, que vamos. Está el inseguro que desciende de Valentina. Bueno, si hay un apocalipsis, cogen a estos y sobrevive la humanidad. Mado Martínez nos ha contado quién era Valentina, la mujer con más hijos en la historia de la humanidad. 69 hijos, en nada más y nada menos. Hemos fidelizado con esa información, con esa noticia, la Rosa de los Vientos, no, la tertulia Zona Cero de esta noche. Queda mucha Rosa de los Vientos por delante. Desde Colombia, Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Chao. Desde El Cairo, desde Egipto, Juanjo Sánchez Oro. Baja de la pirámide. Sí, que la energía piramidal te está afectando ahí en la microondas. Sí, a ver, no digas nada, no hace falta. Fúmate un una chicha. Para todo, fúmate de perfil, una chicha. De perfil. Mado Martínez, Manuel Carballal, gracias. Gracias. Giuseppe Guijarro, gracias. Yo todavía estoy viendo cómo elegir los nombres de Santa Crónica. Tú siempre pensando eso. Pues hay que hacer como una familia brasileña que también tenía muchos hijos y el papaíto, para diferenciarlos, decía: tú número 1, 2, 3, 4. Tú fíjate que sinvergüenza. Pues al que le tocaba el 69, que en este caso pasaba, ¿qué le ya pasa a un niño? ¿69? Pues sí, claro, fíjate, ya lo tiene todo hecho. Tú eres el 69, queda fatal, pero bueno. Buenas noches. Hasta luego. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos habla de Juana la Loca y los Comuneros. Mujeres con Historia. Esta noche nos trasladamos al siglo XVI en España para vivir un auténtico Juego de Tronos. Muchos son los protagonistas y los reinos en juego: Aragón y Castilla, los Austrias y los Habsburgo. Y más adelante, el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y para ayudarnos en este recorrido tan convulso, nos acompaña Ángel de la Cruz, autora de Comuneros, la Revolución de Castilla, editado por Almuzara. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, un Juego de Tronos total, no podrías haberlo definido de mejor manera. En ese tiempo el pueblo español y gran parte de la nobleza se rebeló contra su rey, Carlos I de España y V de Alemania, primogénito de la reina Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca. Juana era la auténtica reina, la persona que debía gobernar, pero un compendio de injusticias protagonizadas por los hombres que marcaron su vida le impidieron ejercer sus funciones en favor de su marido, Felipe el Hermoso, su padre, Fernando el Católico, y su hijo, Carlos. Ángel, ¿cómo definirías tú la personalidad de Juana? Definiría a Juana como una mujer valiente, fuerte y muy irreverente. Y dentro de esa irreverencia también tiene un carácter muy conservador, en el sentido de que muchas de las decisiones que tomó se basaban para preservar su dinastía, bueno, la dinastía de sus herederos realmente, porque no era la suya. Los valores familiares. Entonces, tenía una personalidad muy interesante, con muchísimas aristas, que por desgracia se ha quedado solo en una visión plana, como una persona loca, absolutamente incapacitada para gobernar, y ahí nos hemos quedado, ¿no? Juana la Loca, loca se queda, y realmente tiene mucho, mucho, mucho más que contar su figura. Bueno, pues hoy vamos a ver si podemos descubrir y hacerle justicia. ¿Ella era una mujer a la que habían preparado para gobernar? No, de hecho era la cuarta en la línea de sucesión, entonces ni de lejos podían prever, ni ella misma ni sus padres, que podría ser la futura reina de Castilla. Entonces ella recibió una formación clásica de una infanta, de una persona que estaba destinada a ser un instrumento político, a ser un instrumento de dinastías matrimoniales y ser, bueno, pues una persona que se educaba en lo más básico, dentro de que recibía mucha educación, ojo, que ni más ni menos Beatriz Galindo, la Latina, la que da nombre al barrio de la Latina, le instruyó en conocimientos de latín, etcétera, pero no fue más allá, en el sentido de que no aprendió lo que es llevar un reino, cosa que sí que hizo su hermano Juan, el cual falleció, e inició pues este juego de tronos que marcó tanto la historia de España. Mira, no lo había pensado, pero según lo estabas comentando, para que la gente se haga una idea, es como si la infanta Cristina, pues en ningún momento se pensara que ella pudiera ser la reina, pues llegado el momento la tocara ser reina y el rey consorte hubiese sido Iñaki Urdangarín, ¿no? El hermoso también. Sí, es una comparación bastante acertada. El heredero al trono de Castilla y Aragón era Juan, el príncipe de Asturias, que nació con labio leporino, lo que por lo visto le dificultaba hablar con normalidad. Y aunque pensaban que moriría en la infancia por su frágil salud, logró llegar a la mayoría de edad casándose con la princesa Margarita de Austria. Sin embargo, a los pocos meses de la celebración del matrimonio, murió por unas fiebres que las malas lenguas atribuían a la fogosidad de la pareja, que estaban continuamente practicando sexo. De hecho, Margarita, estando ya viuda, dio a luz a una niña que murió al poco. La siguiente en el orden de sucesión era Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos, convertida en reina de Portugal en dos ocasiones, por casarse primero con Alfonso, que murió al poco, y después con Manuel I. La princesa de Asturias iba a ser la futura reina de Castilla y Aragón, pero no sobrevivió al parto de su único hijo, Miguel de la Paz, quien a los 2 años también murió. Si este bebé hubiese sobrevivido, habría unido los reinos de Castilla, Aragón y Portugal bajo su mando. Pero el destino no le dio la oportunidad. Por tanto, Juana, nuestra protagonista, que andaba con su esposo en el extranjero, ajena a la posible sucesión, tuvo que volver rauda a la corte española para asumir su nuevo estatus junto a su esposo, de herederos al trono de Castilla y Aragón. Pero conozcamos más cosas sobre Juana. Eñir, ¿qué tal se llevaba Juana con su madre, la reina Isabel? Bueno, tenían una relación complicada porque Isabel la Católica, como su propio nombre indica, era muy católica y era muy amante de seguir los pequeños ritos religiosos del día a día. Se confesaba, comulgaba, eso lo llevaba a rajatabla. Y la pequeña Juana, ya desde muy joven, desde muy pequeña, vio que eso no iba con ella. Entonces mostraba como signos de indiferencia religiosa o no quería comulgar, no simpatizaba con la religión de su madre. Eso es algo que a la reina le preocupaba mucho y la avergonzaba, porque quería mantenerlo en secreto. Nadie quería que su hija supiese que tenía como esas tendencias un poquito extrañas, ¿no? A no dejarse confesar y no dejarse comulgar. Y sí que es cierto que este carácter irreverente que mostró en más ocasiones a la reina no le gustaba. Era como un poco la rarita, la rebelde de la familia. Era muy rebelde. Tenía mucha personalidad y lo demostró desde bien pequeña. ¿Con su padre, con el rey Fernando de Aragón, se llevaba mejor? Pues también tenía, me temo, una relación muy complicada. En este caso ya por intereses más políticos que religiosos. Juana era como una piedra en el camino que tuvo Fernando a la hora de poder reinar en Castilla. Bueno, era una piedra enorme, era un obelisco que tenía ahí plantado, entonces decidió quitársela de en medio, acudiendo pues a un recurso muy fácil, muy burdo y, bueno, no sé cómo definirlo realmente, porque que un padre haga eso con su propia hija cuesta un poquito asimilar, pero simplemente la encerró, la apartó y la inhabilitó para que no pudiese gobernar. Juana había sido la típica princesa cuya unión es concertada por sus padres con el objetivo de adquirir alianzas, apoyo y, por supuesto, más poder. Los Reyes Católicos eligieron para ella al primogénito de Maximiliano I de Habsburgo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo hijo Felipe I, cuentan las crónicas, que era un hombre muy apuesto. Por lo visto, el flechazo que surgió entre la futura pareja cuando se conocieron fue instantáneo, y decidieron casarse enseguida, a pesar de los jóvenes que eran. Eran muy jovencitos. La reina Juana, que había nacido en el 79, conoce a Felipe en el 96. Entonces todavía no tenía ni 20 años, era muy, muy jovencita. Y Felipe también, rondaba los 20 años. Y fue un flechazo total. O sea, llegaron, se conocieron y fue tanta la pasión que sintieron y se gustaron tanto que lo primero que hicieron fue pedir un cura para que les casase, para poder consumar ese matrimonio que sin el casamiento previo no podían llevar a cabo. Uh-huh. Y lo consiguieron rápido, hicieron ese casamiento pronto y se ayuntaron ahí, se lo pasaron fenomenal. Sí, sí, sí, sí. Según dicen las crónicas, lo consiguieron. No fue un casamiento convencional, en fin, hicieron primero, bueno, sí que hubo una ceremonia, como es lógico en este caso que estamos hablando de grandes personajes, pero antes de esa boda oficial sí que pudieron conseguir que un sacerdote de aquella manera, en el camino, les casase para poder consumar, uh-huh, que es lo que realmente querían. El matrimonio estaba feliz viviendo en los territorios de Felipe el Hermoso cuando todo se precipitó. Primero la muerte de los hermanos Isabel y Juan, y después la muerte de su madre Isabel la Católica, lo que la convirtió de facto en la reina de Castilla junto a su esposo. Pero al llegar a la corte, Felipe tuvo sus más y sus menos con su suegro Fernando, quien terminó retirándose a Aragón, siendo proclamado Felipe I de Castilla. Sin embargo, a los pocos meses, Felipe falleció y de nuevo el juego de tronos se revolucionó. Juana intentó asumir su papel de reina de Castilla, pero su padre no lo permitiría. Ella, cuando logra convertirse en reina de Castilla, por derecho propio, cuando fallece su marido, intenta que su padre no entre como regente en ningún momento y ser reina ella sola. Que esto es un dato que muchas veces como que se... No es que se desconozca, porque sí se conoce, pero a la hora de contar su vida se deja de lado. Porque, bueno, como estaba loca, pues claro, pues ella no quería hacer nada. Y realmente no fue así. Ella tenía mucha voluntad de gobernar. Uh-huh. Ella además tiene un tránsito bastante complicado en esto que tú estás comentando, ¿no? Que es cuando muere el marido, que además ella ya había estado un tiempo separada de él por asuntos que él tenía de estado en su país de origen. Y ella hace un periplo bastante criticado con el ataúd, que es lo que incluso le da esa leyenda negra de que ha perdido la cabeza, con el ataúd donde va el cadáver del marido. Es así, ¿no? Es así, pero a ver, realmente sí que puede interpretarse como una locura de amor, ¿no? Que luego se ha mitificado tanto en el arte como en las películas, y la visión que nos ha llegado, ¿no? Como de esa reina acompañando el cadáver del marido, según algunas visiones incluso sacaba el cadáver y le daba besos, que eso ya es una cosa totalmente exagerada. Entonces, por un lado tenemos como esa visión de ese entierro, que fueron 8 meses, desde Burgos hasta Granada, ojo. Uh-huh. Esa visión tan, no sé cómo decirlo, tan romántica, tan gótica de esa reina acompañando al féretro, pero también hay una cuestión estratégica muy importante, y es que en cuanto muere Felipe el Hermoso, el rey de Inglaterra, entonces era Enrique VII, quería casarse con ella, y Fernando, el padre de Juana, no lo veía mal, decía, bueno, pues puede ser una buena alianza, pero Juana no quería, porque sabía que en el momento en el que se casase con el rey de Inglaterra, sus sucesores, sobre todo su hijo Carlos, perdería poder en Europa. Uh-huh. Entonces, fue muy inteligente por su parte, fue una jugada muy inteligente, porque durante esos 8 meses en los que ella estuvo con el cadáver de su esposo, no podía contraer matrimonio, porque estaba su marido de cuerpo presente, y nunca mejor dicho. Entonces ganó tiempo para impedir cualquier intento de alianza matrimonial. Claro, porque Carlos, su hijo, optaba a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, porque su abuelo Maximiliano I lo había sido, y entonces él tenía, me imagino que aliados y contactos para que pudiera estar a eso. Y entonces Juana inteligentemente dice, bueno, pues no me caso, y así que mi hijo tenga la posibilidad de ser rey de España y además optar a ser el emperador, ¿no? Sí, eso es. De hecho, hay estudios recientes, porque ahora, en este momento, es cuando se está un poco revisando la figura de la reina y se está viendo que realmente, pues a lo mejor no estaba tan loca. Y según algunos estudiosos del tema, muy importante, la profesora Bethany Aram, de la Universidad de Sevilla, está sacando trabajos interesantísimos con respecto al tema. Entonces, se está barajando la posibilidad de que la reina Juana en muchas ocasiones se hizo la loca. ¿Por qué? O sea, ¿qué interés podría mantener ella en hacerse la loca? Preservar los intereses de sus sucesores, de sus hijos. Los médicos actualmente, cuando hacen una revisión un poco de síntomas y cosas que hacía ella, ¿qué opciones dan, qué hipótesis dan de lo que la podría estar pasando? Bueno, pues como es una cosa tan absolutamente no subjetiva, sino que no puede estudiarse científicamente, no se puede decir, bueno, pues por la sintomatología que tenía podría ser esto o lo otro. Como no se sabe a ciencia cierta, el espectro de enfermedades que dicen que podía tener es amplísimo, desde depresiones, trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera. No se sabe muy bien lo que tenía. Sí que es cierto que su abuela Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, tenía demencia. De hecho, son muy famosos los episodios de demencia que tenía. Y se pensaba que Juana había heredado esa locura de su abuela. Del mismo modo que no se dice mucho, quizá pues, por un poco el intento de blanqueamiento de su figura o por ocultar según qué cosas, pero la propia reina Isabel la Católica sufría episodios de celos enfermizos, rozando la locura. Porque todos sabemos que Fernando el Católico, bueno, sí era católico, pero tenía el tema de las infidelidades. Era puterillo, ¿no? Un poquito, bastante. Se lo pasaba, reina, se lo pasaba bien, ¿no, Ángel? Se lo pasaba bien. Sí, sí, sí. Bueno, era una tónica muy común en esa época. Pero a ver, antes de que los oyentes piensen, ay, Dios mío, ¿cómo hacían esas cosas? Hay que tener en cuenta que no se casaban por amor. Estos matrimonios de los que estamos hablando no generaban por un sentimiento de amor, lealtad, como podemos pensar hoy en día, ¿no? Eran instrumentos, eran alianzas políticas y luego pues cada uno hacía su vida. Bueno, cada uno no, mayormente los hombres. Las mujeres se quedaban en casa y calladas. Sí, bueno, eso ha pasado a lo largo de los siglos. Sí. Con demasiada frecuencia. Oye, ¿hasta qué punto el cardenal Cisneros fue clave para que la reina Juana abandonara su pretensión de reinar? Pues fue absolutamente clave. El cardenal Cisneros igual es una figura importantísima en este periodo y una figura vital para entender lo que fue el comienzo del siglo XVI en España. Él quería que la regencia fuese para Fernando. Ni siquiera la quería detentar él. Él no quería ser regente, él quería que volviese Fernando porque consideraba que así se iban a acabar las intrigas, las luchas entre bandos, que de las que estaba hablando antes, que se iban recrudeciendo cada vez más. Y él pensaba que Fernando podría traer la paz al reino. Y cuando llegó a España y vio la situación que se había generado y que el reino iba inevitablemente otra vez hacia la guerra, su intención era hablar con él, llegar a algún tipo de concordia, pero murió en el camino. No pudo producirse jamás esa conversación. Y entonces Fernando asume la regencia, ¿y qué es lo que hace con su hija? Encerrarla. Él, digamos que era un rey muy estadista, muy sabio. Él sabía muy, muy bien lo que se hacía, tanto él como Isabel. Eran reyes con una política, con una estrategia muy clara y muy contundente. Entonces él sabía que había muchos partidarios a favor de Juana. Básicamente los partidarios de su no reinado, es decir, de los que no querían que estuviese Fernando, rey de Aragón, reinando en Castilla. Él era totalmente consciente de esa situación y sabía que no podía permitirlo si quería seguir manteniendo cierto poder. Y sobre todo, sí quería tener herederos con Germana de Foix, que fue su segunda mujer, y para poder proteger los derechos de esos sucesores que nunca llegaron a nacer, dijo, bueno, pues voy a optar por el camino más fácil, que es decir que está loca, porque ya la reina tenía fama de, bueno, pues de extravagante, cuanto menos, por el, todo el cortejo fúnebre del marido, etcétera. Y dijo, bueno, pues decimos que está loca, la encerramos y ahí se queda calladita, no da guerra y me quedo yo. La pobre Juana había pasado de verse gobernando el reino de Castilla en solitario a estar encerrada en Tordesillas, señalada como incapacitada y acusada de estar loca. Mayor crueldad imposible por parte de un padre ambicioso de poder. Pero en 1516, el rey Fernando el Católico fallecía. Su intento de tener otro heredero con su segunda esposa, Germana de Foix, le salió mal. Y Juana, su hija, quedó como heredera de todas sus posesiones, pero con la condición, eso sí, de que Carlos I, su nieto, actuara como regente de los reinos de Castilla y Aragón. Carlos cumpliría con la última voluntad de su abuelo, pero ¿qué relación tenía con su madre? Tenía una relación intermitente, porque Carlos se cría en su tierra, se cría en Flandes, en Malinas concretamente, bueno, entre Malinas, Bruselas, la corte se movía en esa zona. Y Juana llegó a estar con él los primeros años, pero luego tiene que marchar en 1504 a Castilla para hacerse coronar. Y ahí se queda. Hubo un intervalo en el que sí que pudo irse con ellos, reunirse, pero realmente Carlos, la idea que tenía de madre era de una figura intermitente de la niñez. Y cuando Carlos regresa a España, apenas recordaba a su madre. Y cuando se reencontraron en Tordesillas, cuando Carlos llega a España, se produce el encuentro de madre e hijo. Bueno, e hija, porque también iba su hermana Leonor con él, pero realmente eran casi desconocidos. ¿Por qué Carlos deja a su madre encerrada en Tordesillas, no la libera? Además que está su hermana pequeña de siempre, encerrada con la madre, Catalina. ¿Por qué las deja ahí cuando él regresa? Que podría haber perfectamente haberlas liberado y que hubiesen hecho una vida más tranquila. Carlos era consciente, igual que lo era Fernando el Católico, igual que lo era Cisneros, de que liberar a la reina Juana suponía que ella quisiese gobernar. Y había muchos partidarios y había gente que quería que ella reinase. Entonces existía el peligro de que Juana saliese, se empoderase y se produjese una guerra que pudiese acabar con el reinado de Juana en Castilla y dividir el reino, y bueno, y hubiese podido cambiar la historia de España. Bueno, de hecho hubo algún intento en ese aspecto, porque hubo un auténtico juego de tronos entre Carlos y su hermano Fernando, que Fernando sí había sido educado y había crecido en España, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente entre los dos en ese duelo fratricida? Bueno, pues también pasa un poco lo que pasó con Juana, lo que pasó con su madre. Optaron por la vía rápida y por la solución pues más fácil y menos dolorosa, sin recurrir a la muerte, obviamente. Carlos llega, se da cuenta, primero, de que la gente quiere a la reina Juana. Juana es castellana, es de Toledo, concretamente, además. Es su reina legítima. Carlos llega, no sabe español, no sabe castellano, va vestido raro, o sea, no le identifican como rey de Castilla. Entonces, claro, se da cuenta, por un lado, de la preferencia que tiene el pueblo hacia Juana y de la preferencia que tiene el pueblo hacia su hermano Fernando. Fernando también es castellano, nace en Alcalá de Henares. Es un príncipe, digamos, ya educado a la manera de los reyes católicos, como habían educado a sus hijos. De hecho, Fernando el Católico, en su testamento, en el primer testamento que hizo, quería que su heredero fuese Fernando y no Carlos. pasa es que le convencieron de que no lo hiciese así para no separar los reinos y para no provocar problemas. Entonces, cuando Carlos llega y se encuentra con su hermano, se da cuenta de la situación, se da cuenta de que su corona peligra y le dice: Fernando, vete a Flandes. Es importante que haya un príncipe español allí. Y allí lo mandó y no volvió. Bueno, y Carlos, cuando viene a España, viene con una cohorte enorme de gente de su confianza, que son flamencos, y esos flamencos, por lo que cuentan las crónicas, son muy codiciosos, y eso al final termina levantando recelo entre los españoles. Con la muerte también del cardenal Cisneros, con Carlos Callegado, con toda esta gente extranjera, ¿se puede decir que todo eso crea esa chispa que enciende la revolución que tú cuentas en el libro? Esa fue la chispa, efectivamente. Digamos que ya se habían las brasas, bueno, los cimientos, todo se había generado, ¿no? Se había creado una situación en la que cualquier pequeña chispa podría desatar la guerra. Y en este caso no fue una chispa, sino esa corte de flamencos absolutamente codiciosos, la que ya encendieron la ira del pueblo. Hay que entender que los flamencos no eran codiciosos porque sí, no, hay que entender que tenían una visión de la vida muy distinta a la visión que podía tener el castellano. Eran personas muy ajenas. La corte castellana en la época de los Reyes Católicos era muy sobria, era una corte, pues evidentemente era la corte de los reyes de Castilla y de Aragón, y tenía sus lujos y tenía su esplendor, pero era un esplendor contenido, muy basado en lo religioso y un poco pues en los valores que se tenían en cuenta en ese momento en la sociedad. Sin embargo, los flamencos eran totalmente distintos, eran viva la vida. Eran muy dados a los placeres, al lujo, los ropajes tan absolutamente, no sé cómo decirlo, lujosos y pomposos y de todo, y los castellanos eran más sobrios. Entonces, claro, los castellanos tenían una economía saneada, los flamencos no. Habían despilfarrado y se habían encontrado con que, bueno, estaban arruinados y necesitaban sufragar ni más ni menos que la corona del imperio de Carlos. Necesitaban un dinero que no tenían. Llegan a Castilla, ven todas las posibilidades que se les ofrecen y deciden desangrar al reino. El pueblo lo ve y les tiene un odio visceral. Y eso provoca el levantamiento de las comunidades. Claro, mientras ocurre todo esto, Juana de Castilla está a punto también de ser clave para esa resolución, ¿no? Entre los comuneros y su hijo, pues los comuneros se ven obligados en un momento a pedir el apoyo de la reina, y la reina, ¿qué es lo que responde cuando dicen que les apoye en contra de su hijo? Al principio dice que sí, pero porque no sabe muy bien cuáles son las auténticas pretensiones de los comuneros. Juana está encerrada en condición de prisionera de guerra, podríamos decir. Muy malas condiciones, no se entera de nada. Intentan que les lleguen las noticias justitas acerca del reino, o ninguna noticia, mejor pues para que ella no se alterase. Entonces, claro, llegan los comuneros y lo primero que les cuentan es que su padre había fallecido. Circunstancia que aquí hay división de opiniones. Hay gente que dice que sí que lo sabía, y hay historiadores que dicen que no, que efectivamente no lo sabía. Entonces, le cuentan la situación que se ha generado con toda esta corte de flamencos codiciosos, y ella se escandaliza. Y lo primero que dice es: sí, sí, contad conmigo. Sí, que queremos que vuelva la paz al reino y castigad a los malos. Pero luego ya se va dando cuenta de que los comuneros realmente lo que quieren es apoderarse de su firma, apoderarse de la potestad y del soporte que le da la reina, para que ella sea la reina. Si ella es la reina, Carlos ya no reina. O su poder se limita. Y en ese momento en el que ella se da cuenta de que los privilegios, los poderes, el futuro de Carlos peligra, ya decide que no va a apoyar a los comuneros. Bueno, ya contaremos la semana que viene cómo se precipita todo y que, cómo queda, pero sí me gustaría que me dijeras cómo termina sus días, Juana. Triste, en soledad, en el más absoluto de los silencios y del ostracismo, con las piernas paralizadas, porque al parecer sí que tenía una enfermedad, que esto sí se puede constatar que es real, alejada de todo y con el estigma que tenía y que sigue teniendo hoy, 500 años después, de reina loca. Qué barbaridad. Bueno, la semana que viene nos centraremos más en el conflicto comunero y también en cómo emergió una figura sin parangón en la ciudad de Toledo, y me refiero a María Pacheco. Ángel, te convoco para la semana que viene y así nos terminas de contar qué pasa con una de mis heroínas, con María, y además ese jaque mate que hacía el rey Carlos I de España y V de Alemania. Por supuesto, encantadísima y con muchas ganas de hablar de ello. Bueno, y vosotros, queridos oyentes, mientras tanto, ir leyendo el reciente libro de Ángel de la Cruz, Comuneros, la Revolución de Castilla, donde te cuenta absolutamente todo de este tremendo Juego de Tronos a la española. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Hoy os presentamos aquí en Ecos del pasado más testimonios de uniformados, de policías, de agentes, de personas que trabajan en la seguridad del Estado. Esos son testigos de alto nivel en relación a este tipo de fenómenos. Y de ellos hablamos hoy aquí en los Ecos del pasado. Y lo hacemos, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcón Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Ya comentábamos la semana pasada contigo, con algunos casos, ya comentábamos y citábamos el hecho de que los agentes de seguridad, policías y demás, son testigos de muy alto nivel porque no se arriesgan a decir nada de lo que tengan la más mínima duda. Su testimonio es imprescindible y fundamental en este tipo de temáticas. Efectivamente, y además es que no ganan nada, al revés, más bien pierden mucho cuando hablan de fantasmas o hablan de avistamientos, ¿no? En general, pues no es un tema que guste mucho en las comisarías, ni tan siquiera a nivel oficial. Todo empieza en muchas ocasiones con una llamada de teléfono, una llamada en la cual se dice que se está viviendo algo extraño. Pues bien, este caso, este primer caso que vamos a comentar esta noche, comenzó también así, con una llamada de auxilio en donde se decía que se había vivido ¿qué cosa? Pues mira, en este caso el testigo es un policía, hosteler de Dalton, y este hombre cuenta que durante una época bastante larga en su comisaría era bastante habitual las llamadas provenientes de un mismo hogar. Un hogar que además estaba vacío, no vivía nadie en él y que además fue comprobado en diversas ocasiones. Bueno, pues por la noche, durante semanas, el teléfono sonaba y una voz al otro lado del teléfono, una voz que correspondía a una anciana que parecía estar en riesgo y aparentemente con Alzheimer, por las incongruencias que a veces tenía en su discurso, decía como en voz muy baja, por favor, ayuda. Además, parecía tener como una tos bastante importante, ¿no? El caso es que tras varias llamadas empezaron a informarse y a averiguar qué había pasado en ese hogar, en esa casa abandonada, y ahí viene la sorpresa, porque averiguan que el último residente era una chica que cuidaba de su madre, que se estaba muriendo precisamente de un cáncer de pulmón y que además tenía pues esa tos tan reiterativa y tan fuerte que no la dejaba apenas respirar. Así que imagínate la sensación de descubrir eso, ¿no? Desde luego, y además, evidentemente, por esa historia, por esa biografía, se piensa o se puede pensar, y es lógico, que esa llamada tenía mucho que ver con esa mujer. Hay mucha gente que piensa que los animales tienen algo así como un sexto sentido. Si hiciéramos una pirámide del animal más misterioso y mágico, seguramente la gente diría el gato. Y se fundamenta en casos como el que comentas a continuación. Efectivamente, los gatos son especiales, son mágicos, parece que intuyen muchísimas cosas, ¿no? Y en este caso, la historia es realmente apasionante. Bueno, es un oficial que suele patrullar en Texas, en uno de los pueblos pequeños de Texas. Hablamos de la década de 1990. Este hombre, en pleno invierno, acaba de nevar, imagínate el frío que hace, está pues dando la vuelta por el distrito comercial, precisamente pues previniendo posibles robos o intentos de entrar en locales. El caso es que de pronto ve enfrente de él, a una manzana de distancia, entrando en un callejón, a una mujer de tez blanca, pelo largo, oscuro, vestida con un largo vestido de noche, zapatos de tacón, pero ni tan siquiera lleva un abrigo, ni guantes, ni nada que la abrigue. Algo sorprendente teniendo en cuenta la temperatura que hacía y que acababa de nevar. Extrañado, la llama de un lado a otro de la calle y le dice: ¿está usted bien? El caso es que ella le mira, pero no le hace ni caso, se da la vuelta y empieza a entrar hacia la zona oscura del callejón. El policía, extrañado, decide montarse en su coche y conducir hasta ahí. Hablamos de la zona del muelle, ¿no? Lo curioso es que cuando llega a esa zona del muelle ve que no hay ni una sola puerta abierta, todos los locales, todo está cerrado, con lo cual no hay lugar donde guarecerse, pero aparte tampoco encuentra rastro alguno de la chica. De hecho, bueno, como te decía, las puertas están cerradas, no hay nadie, ni tan siquiera en el suelo, porque él llegó a pensar que igual la chica estaba borracha y la encontraba desmayada, pero no había absolutamente nada. Únicamente un gato negro, que cuando él ya con la linterna empieza a enfocar toda la zona, se acerca a él, se frota contra su pierna y se aleja rápidamente. El caso es que cuando el gato ya se va, él cae en la cuenta de que, aparte de que no hay ninguna chica, hay algo todavía más sorprendente, y es que en el lugar las únicas huellas que hay sobre la nieve son las suyas, ni tan siquiera las de la chica y tampoco las del gato. El caso es que cuando regresa a la oficina, sorprendido por lo que le ha ocurrido, lo comenta con su jefe. Y lo que el jefe le contesta es todavía más sorprendente. Le dice lo siguiente: ella ha estado apareciendo durante más de 20 años y nadie tiene ni idea de quién es. Él se queda en shock, evidentemente, y lo que le pregunta a continuación es: ¿y también ven al gato? Ahí ya no hubo respuesta. Pero evidentemente cabe pensar que igual el gato era la personificación del alma de esta chica, a saber. La verdad es que es un caso llamativo, un caso especial e interesante, en donde hay dos elementos, la chica y el gato. No sabemos cuál era su procedencia, pero esta persona los envió. Como esta persona, el que vamos a hablar a continuación, también es un agente de seguridad que acudió, como en tantas ocasiones, pero en esta pasó algo extraño. Acudió a donde había ocurrido, tenía lugar un accidente. Pero, ¿qué pasó? Pues mira, hablamos del ayudante del sheriff, y este hombre, pues sobre la 1:30 de la madrugada, lo envían a un accidente de tráfico cerca del canal. El caso es que llega a la escena, se encuentra con un vehículo volcado y no encuentra al pasajero, ni al conductor, ni a nadie. Empieza a buscar por toda la zona, pero se dan cuenta de que no hay ningún tipo de huellas. La zona está embarrada y seguramente habrían huellas de alguien saliendo del coche. Aun y así, buscan por diestro y siniestro a ver si encuentran al conductor del coche, que es el que seguro que debería estar, ¿no? No encuentran a nadie, ya desesperados, no saben qué hacer, y de pronto al lado del coche se queda pensativo el sheriff, el ayudante del sheriff, y le dice a su compañero: ¿no estará debajo del auto? Efectivamente, cuando se inclina y ilumina, se encuentra pues con dos suelas de zapatos y el cuerpo de un hombre cubierto absolutamente de barro y evidentemente muerto. Mira en el coche, busca documentación para poder notificar a alguien esa muerte, esa defunción, y encuentra una dirección que probablemente correspondería quizás a una zona con un remolque, porque es como un descampado, la dirección corresponde a una zona típica de acampada. El caso es que sobre las 3:30 de la madrugada llega a esa zona, busca, encuentra un automóvil con un remolque y asume que debe ser ese. En ese momento hay una voz de una mujer que le dice: te estaba esperando. Sorprendido, se da la vuelta y cuando alumbra con la linterna ve en el porche de ese remolque a una anciana de origen hispano sentada en una mecedora y en la oscuridad como esperando, ¿no? Él le contesta: lo siento, estoy buscando. Y ella, sin dejarle acabar, le dice: lo sé, mi hijo murió hace 2 horas. Se quedó el hombre helado y confirma con ella la identidad del hijo, y efectivamente es el hijo de esta mujer. Y ella le contesta: Tranquilo, estaba solo, no iba con nadie, fue a una fiesta y bebió demasiado. El caso es que, sorprendido, alucinando realmente, le pregunta cómo sabe que su hijo ha fallecido y ella le responde: a la 1:30, él vino a mí mientras dormía para decirme adiós. Me dijo que lamentaba lo sucedido y que un policía joven que lo había encontrado me visitaría pronto. Así que decidí sentarme en el porche a esperarle. Yo, imagínate pues la situación, ¿no? El policía se queda absolutamente en shock y lo único que sale de su boca es decir que lamentaba la pérdida y que adiós muy buenas, pero claro, pues este hombre, como dice, siempre que recuerda esta historia, sus vellos se erizan, porque evidentemente es increíble. Desde luego que es un suceso muy llamativo y que nos certifica una vez más que este tipo de casos en donde algunas entidades, almas, espíritus, como lo queramos llamar, certifican que existe algo después de la muerte y que existe algo también en los cielos. Esto lo certifica este caso, este siguiente suceso, que también tiene que ver con un agente que fue a la carretera y se encontró con algo desconocido, extraño, que podía o no proceder de arriba. Efectivamente, estaban pues en su turno dando un circuito por las carreteras locales, tanto un oficial como, un agente con un oficial de turno de reserva, ambos juntos en el coche, cuando de pronto ya en las afueras de la ciudad, cerca de lo que era una antigua base aérea, se paran para estirar un poco las piernas, cuando de pronto sobre las 3 de la mañana, que además estaba, por lo dice, la noche bastante cerrada, ven en el cielo algo que llama su atención. Según cuentan, primero piensan que quizás es alguna estrella, pero se dan cuenta rápidamente que aquella luz brillante no parpadea, que aquella luz brillante, que además parece estar como unas 200 yardas por encima de los árboles, va cambiando de color, y no cambia de color en parpadeo como podía hacer una estrella, sino que es un cambio de color lento, extrañamente fuerte e intenso, porque además pasa de blanco a rojo y azul y además se mueve, empieza a moverse. Tras 10 minutos de observación, lo que fuera que estaban viendo empieza a moverse bastante rápido y además de forma bastante extraña, ¿no? Primero arriba y abajo, luego de lado a lado, incluso hace bucles o círculos imposibles. Vuelve otra vez a quedarse parado en el cielo y en aquel momento recibe una llamada de uno de los oficiales de la ciudad que necesitaba hablar con él precisamente para poner en orden unos papeles de una documentación de un arresto del día anterior. El caso es que le dice que vaya a la zona, que él está ocupado, y se acerca pues allí a hablar con él. Cuando baja del auto empiezan a hablar y el sargento, nervioso, se da cuenta de que no le están haciendo caso, es decir, que está mirando al cielo en vez de mirarle a él y continuar con la conversación. El caso es que de pronto, ya muy alterado, le dice: por favor, ¿quiere dejar de mirar eso, esa cosa, sea lo que sea? El caso es que él le pregunta: hoy también lo ha visto usted, y le dice: llevo viendo esa maldita cosa más de una hora, y si la verdad es que me está asustando mucho. De pronto no se le ocurre otra cosa a este oficial que gritar: maldita sea, viene hacia aquí. El caso es que el sargento no lo piensa dos veces, deja medias la conversación, se monta en el auto y sale disparado corriendo con el coche en dirección no se sabe a dónde. Claro, en ese momento los dos oficiales se ponen a reír porque aquello era únicamente una broma, no venía para allí nada. Lo que pasa que es verdad que mientras tanto estaban hablando y riéndose del sargento, entonces vieron que finalmente la luz se empezó a mover de forma bastante rápida y se alejó desapareciendo de golpe y porrazo en el infinito. La verdad es que es un caso sorprendente, es uno más que tiene que ver, es lógico que los agentes de policía puedan ser testigos de estos casos porque está muy cerca de las carreteras, se trabaja mucho ahí y se producen muchos casos de este estilo en ese lugar, en las carreteras. Pero este es un suceso muy muy llamativo, bueno, protagonizado, como decimos, por otro agente de policía. En esta ocasión, el siguiente también es un agente de policía, es algo más, incluso es un sheriff, pero que ha protagonizado varios fenómenos extraños. Efectivamente, es uno de esos hombres que vive en Montana, hablamos del sheriff Bob Edwards, que tras 16 años de servicio en la oficina del sheriff tiene una recopilación de casos inaudita. Según cuenta, bueno, durante su vida ha tenido varios sucesos extraños, sobre todo estando de servicio, y cuenta precisamente a un diario local varias de las historias que le han ocurrido. La primera cuenta que se remonta a una escuela primaria donde él pues solía pasar vigilancia nocturna y de repente escucha como pasos en el piso de arriba y como risas de niño. El caso es que empezó a recorrer, como te puedes imaginar, todo el edificio, pero ahí no había nada, únicamente como huellas de pies pequeñitos en el polvo. Dice que otra ocasión también en el mismo sitio fue comprobar si había habido un acto de vandalismo y nuevamente empezó a oír pasos, esta vez en el gimnasio. Dice que dio la vuelta desde la zona de la cortina del escenario hacia la zona trasera, donde las luces se solían encender por un detector de movimiento, así que se encendieron. Cuando él salió de la zona, las luces se apagaron, pero detrás de él de pronto se volvieron a encender solas, como si algo las hubiera hecho saltar, ¿no? Dice que todos los momentos más intensos que vivió fue estando en un hospital. Dice que en el hospital Roundup fue allí por una reacción alérgica, que estaba acostado en la cama cuando una enfermera de uniforme, un uniforme que ciertamente le llamó la atención porque dice que le recordaba los uniformes antiguos de los años 50 o 60. Esta mujer entra a la habitación, habla con él, empieza a tomar los signos vitales y, bueno, se vuelve a ir. Él vuelve a quedarse medio dormido, pero a los pocos segundos otra enfermera entra y vuelve otra vez a tomar los signos vitales. El caso es que él, sorprendido, le dice: "Oiga, es que acaba de hacer lo mismo que usted otra enfermera", y le da el nombre de ella. La respuesta de la enfermera no tiene lugar a dudas, dice: "Aquí no hay ninguna enfermera con ese nombre, es imposible que nadie la haya visitado". A saber quién fue la que hizo el informe. Y por último, también tiene otro caso curiosísimo en la antigua cárcel. Él, pues como sheriff local, tenía que revisar muchas veces las celdas y además el despacho pues estaba también en la misma zona de la cárcel. El caso es que hubo una época, según contaba, en que el sheriff era necesario también por las noches y habilitaron un espacio encima de las celdas para que pudiera dormir allí. El caso dice que una noche empezó a escuchar pasos como si subieran por las escaleras antiguas que además crujían. Él pensó que alguien estaba intentando asustarle o gastarle una broma y abrió la puerta de golpe, pero ahí no había nadie. Cuenta Edwards que bajó las escaleras y le preguntó al ayudante, a Mike, si alguien había subido. Y él, sorprendido, le dijo que era la única persona que estaba ahí arriba y que además no había nadie más allí. El caso es que imagínate el susto. Dijo que él ya no sabía si quería dormir allí o no. El caso es que más tarde Mike avisa otra vez a Edwards y le dice: "Mira lo que estoy viendo en la cámara". Mira en el monitor de vídeo, en la zona de las celdas, y ven como una extraña niebla blanca, que está flotando sobre la celda que utilizan como hospital. Parece como si, yo qué sé, fuera el humo de un cigarrillo. El caso es que Mike decide bajar a investigar mientras Edwards continúa mirando las cámaras y Edwards sigue viendo esa niebla blanca, aunque Mike abajo no la ve. Mike, de hecho, siguiendo las órdenes de Edwards, levanta la mano para ver si puede notar esa niebla. Lo único que nota es como un frío en la punta de los dedos, y en ese mismo instante en que él levanta la mano, esa especie de niebla sale disparada por una esquina y desaparece. Cuenta que años más tarde ha habido detectives que han experimentado todo tipo de cosas en esas celdas. Cuenta que uno de los más experimentados en el lugar bajó una noche y dice, tras empezar a cerrar luces para ya dejar todo pues en orden para la noche, notó como que una de las puertas de una de las celdas se cerraba de golpe y resonaba por toda la planta. El caso es que, asustado, se desenfundó el arma pensando que alguien había bajado allí, pero allí no había nadie. Al subir le dijo claramente a Edwards, Bob, que era el nombre de este detective, dice: "Yo bajé, apagué como siempre las luces y te juro que no voy a volver a bajar solo ahí". El caso es que es bastante habitual en esa zona que pasen cosas. De hecho, Michelle Averle, que es de la Asociación de Estudios Paranormales de Montana, cuenta que ha habido muchos avistamientos en esa cárcel. De hecho, que ella llegó a tener contacto con un asesino que había estado en esa cárcel, Duncan Mackenzie, ejecutado en 1995, y que también había logrado captar una imagen térmica de un hombre cerca de la celda donde un recluso se había quitado la vida, se había suicidado. El caso es que, bueno, según cuenta Edwards, dice que, por ejemplo, en la época, a principios del año 2000, recibieron muchísimos informes de ovnis y de luces en el cielo, y que él lo que intenta es abrir la mente de los agentes para que no juzguen a los testigos, porque dice que es una zona con bastante actividad y que pues nadie puede cuestionar lo que un testigo te dice, y que muchas veces los agentes tienden pues a desacreditar el testimonio de las personas que les llaman o a reírse, y él pues lo que intenta es que, sin juzgar, tomen nota de los hechos, que no intenten en absoluto desestimar ese testimonio, como mucho que intenten racionalizar con la persona que les llama, a tal manera de intentar encontrar una explicación lógica. Pero no vale la pena, como dice él, discutir, porque cada uno, cuando ve o tiene una experiencia de este tipo, tiene muy claro lo que ha visto. Es un tipo de sucesos, verdaderamente este se convirtió no solamente en testigo del usurdito, sino también en notario, recogía casos e informaciones, que es lo que vais a contar en más episodios que se pueden englobar aquí el próximo jueves, aquí por la noche, en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Más episodios, más cosas misteriosas relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, pensemos que además es bastante habitual, como tú decías antes, que por ejemplo en zonas rurales la Guardia Civil sea testimonio de excepción, porque además hacen rutas, porque además son los primeros que atienden las llamadas de auxilio de gente que le ocurren cosas extrañas, no sabe qué hacer o cómo reaccionar, ¿no? Y lo único que se les ocurre pues es llamar a la Guardia Civil o a la policía. Y también hay muchos casos que comentaremos, algunos además centrados en España, pues de avistamientos también, que bueno, de los cuales han sido testigos de excepción precisamente los cuerpos del Estado. Pensemos que, como hemos dicho también aquí, hablando de estos casos, son quizás los testimonios más serios, más relevantes, porque no tienen nada que ganar, sino todo lo contrario, al revés, cuando llegan a la comisaría o cuando llegan a la central, pues sus compañeros se suelen reír de las historias que cuentan. Es un tipo de episodios y un tipo de casos que vais a comentar aquí por la noche, tanto tú como Lorenzo Fernández, en el Colegio Invisible. Insistimos, abre sus puertas nuevamente, se puede escuchar aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche. Ha acabado el deporte, ha acabado Radio Estadio Noche, ahí estás tú con Lorenzo contando más cosas relacionadas con uniformados, cosas y sucesos insólitos protagonizados por ellos. Pero no es lo único insólito y fascinante de lo que vamos a hablar esta noche, porque hemos encontrado mucha información relacionada con este mundo pulsando en internet espaciomisterio.com. Ahí nos hemos encontrado, por ejemplo, además de mucha información, nos hemos encontrado que todavía está en vigor, todavía estáis preparando esa fantástica noche que dentro de muy poquito, que tiene que ver con pues con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas, convivirlo de cerca, que es a lo que la gente le invitáis, ¿no? Efectivamente, el fin de semana del 4 al 6 de marzo hemos organizado en un antiguo molino en Segovia un escape room. Hace tiempo organizamos uno en Cantabria, la gente se lo pasó de maravilla y la verdad es que fue un auténtico éxito. Fue divertido y además pues curioso, ¿no? Y en este caso hemos cogido pues un antiguo molino en Segovia, en Rocío Gran para nosotros, y desde el minuto uno, desde que la gente llegue desde Madrid con ese autobús, empezarán a pasar cosas. Empezarán a pasar pues diferentes eventos que llevarán a que la gente tenga que resolver pistas para conseguir puntos o conseguir también ventajas para la prueba final, que será el sábado por la noche, porque el sábado por la noche durante una cena tendremos un cluedo. Para los que no sepan lo que es un cluedo, es un antiguo juego de mesa en el que alguien es asesinado y todos los personajes, en este caso todos los que asistan a este fin de semana, tendrán que resolver ese misterio. Tendrán unas horas para poder resolver y averiguar quién fue el asesino. Y para ello contarán pues con las pistas o con las ventajas que han ido consiguiendo durante el viernes o durante todo el día del sábado. Una actividad divertida, amena, donde habrá muchas sorpresas, cosas que la gente no se imagina, y donde además también habrá muchísimas risas. Y además de eso, lógicamente, pues el domingo visitaremos diferentes lugares de la zona, lugares súper interesantes, con historias también únicas. Y la gente, yo estoy convencida que se lo pasará de maravilla. Quedan pocas plazas, nos queda una suite individual, nos queda una suite compartida, bien sea con alguien conocido o si no, pues pondremos un acompañante, como siempre hacemos, para compartir esa habitación, y también nos queda una plaza suelta en otra suite que ya tiene pues un ocupante, una mujer ocupante. Así que ya sabéis que quedan muy poquitas plazas, es un fin de semana muy divertido, donde además pues hablaremos, como siempre, pues con la gente que asiste de misterio y de todo lo que quieran. Así que ya sabéis, en Espacio Misterio o en viajesprisma.com. Ahí está toda la información, espaciomisterio.com o viajesprisma.com para estar con Laura Forcolara y con mucha gente de Prisma en ese fin de semana mágico especial, y en muchas cosas que se están demostrando que este año, este 2022, parece ser que ya sí vamos a salir o estamos empezando a salir de lo que todo el mundo sabe, y sobre todo lo que se confirma es que la gente tiene muchas ganas de viajar y de hacer cosas diferentes y de, en este caso, experimentar lo extraño y lo paranormal. Pues sí, la verdad es que, vamos, el viaje a Egipto lo llenamos, como quien dice, para Semana Santa lo llenamos casi en 15 días y en breve esperamos colgar el viaje siguiente, que va a ser el de verano, donde recorreremos gran parte de México durante la primera quincena de agosto. Así que aquellos que estén interesados, pues en cuanto lo colguemos, no dudéis en coger plaza porque se acaban. Y me sabe mal contar esto porque, claro, tenemos... Bueno, hay que hacerlo, personas. Hay que hacerlo porque la gente, claro, tiene que correr. Para... Es que ver, tenemos como 15 personas en lista de espera para el de Semana Santa para Egipto, 42 personas contratadas, o sea, ya fijas para el viaje, y la verdad es que no me gusta, me sabe mal que la gente no pueda y se quede en lista de espera, pero como bien dices, ha ocurrido pues después de la pandemia ese efecto rebote, donde pues las cosas se contratan mucho antes, la gente vuela, porque supongo que está deseando recuperar la vida normal, viajar, hacer actividades y volver a disfrutar de una cierta normalidad. Desde luego que sí, todos estamos deseando que se abra un nuevo tiempo y parece ser que esta vez sí se está abriendo. Y hay muchas posibilidades de vivirlo en esa página web, ahí está la información, espaciomisterio.com. Laura Falcolara nos contará aquí también la semana que viene en los ecos del pasado, en la Rosa a dos vientos, muchas de las cosas en las que están trabajando en Prisma y muchas cosas que nos contará durante todas estas semanas. Laura, el domingo que viene nos hablamos aquí, ¿te parece? Nos oímos. Chao. Y nos hablamos. Venga, buenas noches a todos. Fronteras del futuro. Drones, muchos en drones. ¿Cuántos en drones? Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Miles y miles. Mira, se estima que para 2035 en Europa haya 400.000 drones que puedan estar surcando nuestros cielos. ¿Para cuándo? Pues sí, para 2035. En 2035, es decir, en 15 años, 400.000 drones. Es decir, un dron por cada 10 kilómetros cuadrados en España... Unos 50.000. ¿Pero de vigilancia o de qué? De todo. De los que te traen la hamburguesa, de los que te traen la multa, de los que te traen el embargo de Hacienda. Madre mía de mi vida. Todos estos. Pues vamos, pues va a haber escopetas los que dando a los drones. ¿Cómo se llama? El despido y todo eso. Serán unos drones encantadores todos los que te traen eso a escopetazos. El que te canta mariachis también, el dron, ¿o no? Sí. Y además... El problema es que, claro, los drones, al día de hoy, la legislación exige que no superen los 150 metros de altura de la zona donde está operando, uh-huh, excepto en situaciones especiales de emergencia y todo esto, ¿no? Pero el problema que se suscita para el operador, para la agencia estatal de control aéreo de todos los países y circunscribiéndonos a España, es poder ordenar todo ese esperado tráfico aéreo de todos estos drones. Los drones pueden ser de dos tipos, como sabéis, ¿no? De ala fija o tener multirrotores, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema es en ese espacio aéreo y en esa limitada altura de 150 metros desde el suelo, poder dar tráfico a una demanda comercial que día a día ya se está impulsando. O sea, que ¿no? igual se que hay controlador aéreo de aviones, claro, tendría claro, que haber claro, un oficio de controlador claro, de drones. Claro, como sabéis, a día de hoy aquí la legislación en España es muy restrictiva respecto a los drones. Por ejemplo, en todo el... Si tú quieres ir a volar un dron a nivel recreativo... Y tienes que tener en Madrid, como un avión un plan de vuelo, claro, exactamente en igual. Madrid, no, en Madrid a nivel recreativo sí, lo que te tienes que ir es prácticamente fuera de la provincia de Madrid, porque hay muy pocas zonas en la provincia uh-huh, de Madrid que sean de vuelo libre de estos drones, si excepto en autorizaciones especiales de clubes, de competiciones o algo así, que ya, como tú dices bien, Bruno, tienes que hacer un plan de vuelo, etcétera. Y los drones profesionales, he estado hablando de los recreativos, los profesionales necesitan exactamente un operador identificado, el aparato estar, tener su matrícula identificado, realizar y mandar un plan de vuelo que te lo autorice la Agencia Española de Navegación Aérea, etcétera. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de la Filomena, en enero del año pasado, ahí los drones venían muy bien, claro. Porque claro, no se podía acceder con coche o a pie, y entonces así, gente, con el dron vigilaban y veían si había algún problema. Agapados, o cómo estaba la zona, si se o podía. Cuando Canarias, cuando el volcán. Bueno, pues como sabéis, los drones se comunican, tiene que haber un operador. Poco a poco los drones ya se pueden, igual que los coches estos tripulados y tal, es decir, hacer un plan de vuelo y que automáticamente el aparato vuele, ejecute las órdenes que tú has dado antes. Pero por lo general, y todavía en gran mayoría los vuelos, los operadores de vuelo tienen que tener el aparato, el dron, tienen que tenerlo a vista, es decir, estar controlándolo desde tierra y tenerlo, poderlo ver directamente, por visualmente, ¿no? Esa es un poco la legislación. Esa gran cantidad de drones, eso no va a ser posible. Las comunicaciones, cuando haya 50.000 drones volando, y además tendrás que el problema que habrá es que si vuelan por encima de una ciudad, tienes que tener en cuenta que no es lo mismo volar por encima de una urbanización a volar en el centro de una gran ciudad donde hay casas más altas y hasta rascacielos que superan los 150 metros, ¿no? Entonces todo eso tienes que legislarlo. Legislarlo y sobre todo solventarlo técnicamente. Son varios de los problemas que se encuentran en el desarrollo de comercial de los drones para poder esta industria aeronáutica, que es en sí una industria aeronáutica, la de los UAVs, la de los drones, poder desarrollarse, porque sí, conocemos drones, pero llevan mucho tiempo parado, por así decirlo. No, yo me sé. Yo no sé hasta qué punto, es decir, el futuro nos lo dirá y nos sacará y nos pondrá la respuesta. Llevamos hablando de drones mucho tiempo. Como del grafeno. Como el grafeno, exacto. Y hablamos mucho tiempo. Parece que va a ser algo muy importante en el futuro. ¿Y no será un poquito blufe todo lo que está ocurriendo con los drones? No es todo información, no, mira, porque... hace 5 o 10 años ya se hablaba y ya nos imaginamos en que el día de hoy... Pero porque han restringido mucho. Lo que ha paralizado es un poco las restricciones de seguridad a día de hoy, que sabéis que hay zonas en las que no se pueden volar los drones de forma recreativa. En las zonas de los aeropuertos hay una zona de exclusión de los aeropuertos, de instalaciones militares, de instalaciones de instituciones oficiales, no se pueden volar dentro de una ciudad, no se pueden volar donde haya una acumulación de gente. Con lo cual la gente dice, voy a invertir un dinero para luego coger y a lo mejor disfrutarlo muy poco. Cuando todas estas situaciones, estos puntos se vayan solucionando, pues sí se podrá, sobre todo para temas comerciales, ¿no? De lo que se trata un poco es que, por ejemplo, hay un proyecto de la Unión Europea que se llama Labyrinth H2020, en el que están intentando planificar y desarrollar todo el control automático de un montón de drones en el espacio, en un espacio determinado. ¿Cómo hacer esto? Con mapas tridimensionales, porque los mapas en dos vectores no valen para nada, porque hay que tener en cuenta las alturas de los edificios, de las montañas, la orografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es que toda la zona donde operan esté muy bien cartografiada por medio de los institutos geográficos de cada país, o por lo que se llaman en el ambiente aeronáutico los mapas LIDAR, que son exactamente unos mapas tridimensionales. Y tienen que tener seguros también, porque yo me estaba imaginando sí, con un fallo que se te cae el dron, imagínate el accidente que puede cometer contra un coche, contra una persona. Estos mapas se convierten en mapas 3D de ocupación espacial, es decir, que indican para una cierta celda, se dividen el mapa en celdas tridimensionales en el que se tiene la dimensión de la altura, de la anchura y la profundidad determinada. Y entonces hay que coordinar esto con otro punto, que es con otro aspecto, que es el tiempo. Es decir, hay que planificar en qué momento, a qué hora exacta pasa un dron por ese punto, por ese cubículo, ese cubo tridimensional que hemos dicho. ¿Por qué? Porque sabiendo exactamente en qué momento pasa, sabemos que en cuanto ha pasado, ya podemos utilizar ese cubículo para que pase otro dron en otra dirección, en otro para otro servicio comercial, por así decirlo. A todo esto hay otro aspecto que hay que también tener muy en cuenta, las comunicaciones. Los enlaces por radiofrecuencia que hay ahora valen para tener un dron, pero si hay muchos drones en un espacio de cielo volando al tiempo, no se puede el radioenlace no funciona. Solución, 5G. ¿Cuál? 5G. Ah. El 5G parece que va a ser la solución, podría ser la solución, porque sí se puede informar, mandar en doble dirección, es decir, que tú envíes las órdenes al dron y también que el dron en cada momento, pues, con sus sensores, te envíe la información de dónde está, en qué situación y cómo está. Y otro aspecto fundamental, la ciberseguridad, es decir, que no haya interferencias extremas, hackers, que en un momento dado interrumpan la planificación automática de ese dron y monten pues lo que pueda ocurrir, la de Dios en el cielo, y causen accidentes. ¿Vale? En 2035 habrá 400.000 drones en toda Europa. Ese es el futuro. El presente es que vamos hacia ahí. El Capitán Dron. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguramente, y lo podemos afirmar sin equivocarnos, en nuestro siguiente invitado es uno de los grandes especialistas en nuestro país en antropología, en etnografía, en este caso en el mundo, en la historia de las brujas y la brujería en España. Es con toda seguridad también una de las personas que más sabe sobre ese tema, sobre las creencias, sobre las tradiciones en nuestro país. Es Ángel Garí La Cruz. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, yo me acuerdo que era yo casi un niño, quedaba contigo muchos días en Zaragoza, donde trabajabas, desayunamos juntos, y ahí me di cuenta que sabes muchísimo de todo, del tema de la brujería. Dabas unas lecciones sin buscar dar lecciones, sabías muchísimo sobre ese tema. Nos presentó en su momento, recuerdas que yo iba a esos desayunos contigo con Jesús Jaime, nos presentó Carlos Bogdanis en el programa de radio, en Radio Heraldo. Y es estupendo tenerte aquí. En alguna ocasión has estado ya, pero hablar de tu gran especialidad, lo que el mundo sabe sobre brujería, lo debe en gran parte a tu trabajo. No, bueno, hay mucha gente que en este momento... Sí, pero hay mucha gente, pero tú también estás entre ellos, Han hecho trabajos importantes. Y tú los has hecho desde siempre. El mundo de la brujería, ¿desde cuánto te ha interesado a nivel histórico? Porque ha sido muy importante en la historia. Sí, a mí me interesó cuando estaba en cuarto de carrera. Pues yo le pregunté al catedrático que sobre qué podía hacer la tesina, y me dijo, pues a ver, pues sobre la producción de trigo en el norte de la provincia de Huesca en el tercer cuarto del siglo XVIII. Me dijo, no me decía nada. Entonces, yo había localizado En el libro de Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios, que es el libro más extenso publicado sobre demonología en España en los siglos XVI y XVII, informaciones sobre la posesión del Valle de Tena. Sí. Y entonces, que es una de las más importantes de Europa, y entonces yo le propuse al catedrático el hacer la tesina, en ese caso, sobre Pedro de Arrobo, que fue el brujo principal. Y me dijo que sí, lo hice, y ya después planteé hacer la tesis sobre la brujería en la primera mitad del siglo XVII, que la presenté pues en el 76. Y fue una tesina que cambió mucho, pero ¿este personaje quién era? Porque decimos un brujo, pero era un personaje importantísimo y tiene una historia verdaderamente llamativa. Aparece en esa tesis, pero este personaje, Pedro de Arrobo, ¿qué era, qué hacía, qué decía? A ver, Pedro de Arrobo era uno de los, era un gran terrateniente del Valle de Tena. Era un hombre inteligente, astuto, audaz, y este hombre, pues en el 34 fue acusado a la Inquisición por algunos delitos de magia, y se decía también si había tenido alguna relación sexual con animales. Bueno, esa es la acusación inicial, pero en el año 37 él vuelve al Valle de Tena en la Cuaresma y amenaza a las hijas de sus a los que le habían denunciado, que o tenían relaciones sexuales con él o caerían enfermas. Y poco a poco se empieza a desencadenar una posesión colectiva que solamente en Drama Castilla y Sandiniez afectó a 62 mujeres, y en Panticosa, en Vianúa, a otras 37, estamos hablando de más de 100, pero José de Pellicer, que era una especie de periodista de la época, dice que Pedro de Arrobo había endemoniado a más de 1.600 mujeres. Esto es un fenómeno, ya he dicho antes, es una de las posesiones más importantes de Europa, y los párrocos, en un principio, ante los síntomas, que eran desvanecimientos, dolores extremadamente agudos y móviles, tan pronto perdían la vista como el oído o el habla, pensaron que estaban espiritadas y fueron a ver a Fulvino Pérez, que era el especialista del Obispado de Huesca, y les dijo que lo que tenían que hacer era someterlas a exorcismos, penitencias. Bueno, así lo hicieron. Y poco tiempo después los exorcismos se empezaron a pedir pruebas de la posesión demoníaca, y poco tiempo más tarde pues los demonios supuestamente empezaron a hablar por sus bocas diciendo sus nombres, quiénes eran, por qué habían entrado, que se los había ordenado Pedro de Arrobo, y cuándo saldrían. Y fueron dando muestras de su presencia, pues haciendo que en la oreja de una de las posesas apareciera. ¿Y qué aparecía, Ángel, en esa imagen que salía aparentemente de la oreja? Pues apareció una cara negra y extraordinariamente fea, que fue tomada como una representación del mismo diablo. Y en las posesas, los requisitos que la mayor parte de los especialistas de la época exigían para garantizar la posesión demoníaca, pues se dieron en este caso. Por ejemplo, pues cuando el inquisidor se dirigía a ellas en latín, ellas le argumentaban, le replicaban sus argumentos en romance, pero ellas no sabían absolutamente nada de latín. O, por ejemplo, a través de la piel le salían objetos, o se mostraban violentas y convulsas ante objetos y personas sagradas en un fenómeno, en una reacción de sacrofobia. O bien, en otras ocasiones, identificaban a personas que estaban de incógnito y les decían que había ido al Valle de Tena de forma oculta para investigar y detener a su amo y señor, que era Pedro de Arrobo. Es decir, de todos estos fenómenos, hubo bastantes testigos y aparecen bastante bien detallados en la documentación de los informes y en la acusación. Ay, lo sin que estás embargo, contando me llama mucho la atención en el aspecto que normalmente siempre que se habla de brujería son brujas y se persiguen a brujas. Y más teniendo en cuenta que este señor es un terrateniente, que se supone que tiene poder, tiene dinero. Yo no sé hasta qué punto él abusó un poco de ese poder y, como tú estás comentando, llegó a tener tanta influencia en esas chavalas o en esas niñas, porque sí es cierto que a lo mejor por las primeras acusaciones o denuncias él pudiera tener esa inquina de venganza con las hijas de los supuestos denunciantes, pero claro, ya que se extendiera a otras niñas de otras comarcas y otros pueblos, ¿cómo lo explican a la hora de esas actas? ¿Cómo explican el por qué quería, no sé, una demostración de poder él, si al final iba a ser perjudicial? A ver, esto, primero, es el ámbito de donde vivía el Valle de Tena y concretamente Tramacastilla y Sandiniez. El fenómeno, para entender cuál es la influencia, tuvo tal repercusión que el rey Felipe IV ordenó subir al Valle de Tena al inquisidor general Bartolomé Guijarro y Carrillo para investigar los hechos. Y tras 2 meses de estancia en el valle, el inquisidor murió, al parecer, de enfermedad desconocida, y en la correspondencia se plantean si pudo morir por un maleficio de Pedro de Arruebo. Eso para tomar conciencia de que el fenómeno era muy importante y que se había propagado a otros pueblos y a otras zonas. En relación de Pedro de Arruebo con las jóvenes, pues él era un hombre con gran éxito entre las mujeres y, por supuesto, utilizó la supuesta magia y elementos de todo tipo para llevárselas y hacer tener relaciones sexuales con ellas. Uh-huh. Incluso hay una que dice en la declaración pues que con Pedro de Arruebo se quedaba muy bien y con su marido no. En esa época se produjo, tú lo has comentado en cierto modo, auténticas, y lo has dicho en muchas ocasiones, has empleado ese término, auténticas epidemias de posesos en esa zona, en el Pirineo, y tú las has investigado, se producían muchísimos casos a la vez en diferentes sitios. A ver, sí, mira, os voy a dar 2 datos que son muy importantes. En Aragón se dieron 5 de las grandes posesiones que no constan en las relaciones de posesiones europeas de Rosell y otros. La primera de ellas fue de posesión de mujeres latrantes a finales del siglo XV. Y de eso hay bastante información. Hay bastantes referencias de pueblos, de cómo actuaban estas mujeres, de... Hay el visitador apostólico Guillermo Serra que hace un informe de todos estos pueblos, y paralelamente hay una persecución de brujas muy importante. Y eso fue entre 1599, en ese tiempo, cuando se dio lo de las mujeres latrantes. Claro, pero por ejemplo, sí es cierto que hubo mucha persecución, pero el asunto es, en el caso que tú estás comentando de Pedro de Arruebo, es todo lo que estás haciendo transmitir es que era cierto, que era una persona que tenía cierto poder, independientemente de que quisiera seducir y quisiera asuntos sexuales, que tenía cierto poder, influencia, llámalo con magia, con lo que sea. Pero en el caso de los expedientes estos de las brujas que estás contando, ¿está constatado que eran realmente brujas o era más lo de un poco siempre de voy a coger y a expropiarla o a vengarme o la acuso aunque no sea cierto? ¿Hay constancia un poco con certeza, como has estado ahora comentando con el caso de Pedro, de que realmente era una bruja auténtica? A ver, eso es difícil de probar porque, a ver, en las acusaciones de por brujería, pues intervienen unos hechos supuestamente reales, pero luego en la interpretación, por ejemplo, en los casos de aquelarre, pues hay todo un estereotipo forjado tanto por los perseguidores como por los acusadores que lo comparten, y todo ello enmascara la realidad de los fenómenos que se producían, porque yo creo, de todas formas, a propósito de esto que estás diciendo, que es muy importante señalar que tu aproximación al tema es antropológica, no parapsicológica, ¿no crees? Claro. Y eso es importante señalarlo para que nadie lo confunda. No, pero que sea antropológica es perfecto. Es perfecto. Si yo lo que me refiero es hasta qué punto es verdad o no es verdad. Porque, claro, al final la historia la puedes replicar. Lo interesante ahora también, que incluso ha salido el caso este de Cataluña, que se ha indultado, que si realmente... se puede identificar, que es lo que tú estás diciendo, que es muy difícil porque se enmascara, y yo eso lo entiendo perfectamente. Pero si hay en algunos casos donde se puede identificar más que hay ahí cierto control de algunas cosas que quieres, no sé, a tu interés, estar manejando, de yo qué sé, que te puedan dar una sustancia, te puedan dar algo, o que realmente estás acusando a alguien cuando no tiene nada que ver, sino que no le estás acusando falsamente. A eso me refiero yo, desde tu punto de vista también de la antropología, si en algún momento dado tú a la hora de estudiar esos expedientes, pues ahí sabes discernir si hay más datos que son inventados o que están ahí manipulados o cosas un poquito más reales. Sí, a ver, mira, por ejemplo, en el caso de la posesión del Valle de Tena, el caso, las manifestaciones de las posesas, los síntomas, esos eran como muy claros. Lo que pasa que hoy lo veríamos, eso se vería como una histeria colectiva, y además eso yo en la tesis le dediqué 3 capítulos, y podemos entrar, si queréis, en otro momento en los detalles, pero hay una cuestión que es esencial. Nos encontramos con una figura principal, que es el brujo, un párroco que no es un párroco normal, es Velasco Lanuza, que era el autor del libro que hemos citado, que luego fue abad de San Juan de la Peña, y extremadamente obsesionado por el demonio y la posesión, y él tenía influencia muy importante en todas estas mujeres a través de la confesión, de la penitencia. Y hay unos datos que son clarísimos. Mira, cuando los brujos son detenidos, los párrocos son desplazados a otra zona y los inquisidores terminan su actuación jurídica, la epidemia de posesión vuelve a ser frecuente, pero no epidémica. Y las características del brujo principal, posesa líder, y del párroco, estos tres pertenecían a un estamento privilegiado social y culturalmente. Y el diablo más importante y que mandaba sobre todos los demás se mete en el cuerpo de la hija de un notario, que era la más poderosa entre todas las posesas. Uh-huh. Y esto está claro que por los síntomas, por la evolución de los hechos y por los contextos psicosociales, esto es, digamos, una histeria colectiva, y en mi tesis trato de cada uno de los pasos y de las interpretaciones que permiten interpretarlo. Eso en cuanto a síntomas. Otra cosa es, dentro de eso, sí que pudo haber algún fenómeno que diríamos paranormal, pero hay otras informaciones que, por ejemplo, el exorcista que estuvo allí, que fue Fray Luis de la Concepción, que escribió un libro, él cuenta hechos que no sucedieron, porque no constan en la Inquisición ni en ningún sitio. Él cuenta hechos como, por ejemplo, que 200 mujeres se elevaron hasta la bóveda de la iglesia, una orden suya, hasta que les dijo que bajaran. O, por ejemplo, unas mujeres que se estaban confesando, que habían salido despedidas y quedaron colgadas de los más altos riscos de la zona. O cómo el granizo de una tormenta cayó formando una torre más alta que la torre de la iglesia. Esto es absolutamente falso, pero el exorcista, en el libro que publicó, pues hace constar todo eso para aumentar su prestigio e intereses. Quiero decir que esto muestra la manipulación desde unos y otros de este tipo de fenómenos. Seguramente, por ejemplo, Ángel, porque muchos de esos testimonios, muchas de esas informaciones se sacaron a los protagonistas bajo torturas, bajo interrogatorios un tantito extraños. Seguramente lo que dijeron fue un poco forzado. ¿Existe información sobre eso? No, a ver, en el caso de la posesión, allí no hubo torturas propiamente dichas, sino lo que hubo fueron penitencias, muchas horas de exorcismo, uh-huh, ayunos, y eso es un factor, unos condicionamientos fundamentales para que luego se generasen los cambios y un desdoblamiento de personalidad en la que la segunda personalidad se identifica con los diablos, porque los nombres de los diablos son nombres utilizados por los curas y de procedencia de los manuales o de origen bíblico. Quiero decir que todo respondía a un contexto donde que el cura tenía mucha mano con las chicas, vamos, que las influenciaba. El cura estaba extremadamente obsesionado por la posesión demoníaca y por la castidad de las penitentes, y en cambio el brujo era un hombre, lo que he dicho, muy inteligente, muy astuto, con gran éxito con las mujeres, y sobre esto se ha hecho una obra de teatro, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, una cosa que me preguntabais antes, si hay ejemplos, pues en el caso de las brujas de Aquelarre, lo que sí hay y es claro es que las brujas de Fago golpeaban con ramas de brezo los sapos para obtener la sustancia que arrojaban y con eso preparar los ungüentos para supuestamente volar a los aquelarres. Lo que los sapos arrojan es la bufotenina, y la bufotenina solamente tiene efecto si se toma por ungüentos aplicados en la piel. Si se toma por vía oral, desaparece sus efectos. Y esto, igual que aquí, pues se ha utilizado en la América Latina y en China, según me comentó un antropólogo que estuvo por allí, que lo investigó. Entonces, la bufotenina sí que ha sido una sustancia utilizada y aparece en bastantes documentos como un elemento generador de fantasías, de alucinaciones vinculadas a la brujería. O sea, que les hacía incluso la sensación, porque yo he visto incluso que se untaban a lo mejor alguna sustancia en sus partes, y sí, eso, sí, y sí, eso, es. Y eso les daba la sensación como de volar, de tener sensaciones sexuales tremendas, maravillosas. Exacto, de volar, de transformarse en animales, de separarse del cuerpo, todo eso está en unos casos provocado por las sustancias y en otros muchos fue sugerido por unos interrogatorios donde los que lo llevaban a cabo les hacían decir lo que ellos querían. Uh-huh. Y entonces bajo la tortura decían pues lo que les pidieran, ¿no? Pero dentro de esa doble vertiente de la sugestión y de que les contaban el relato de la supuesta participación en esas cosas, eso es un tema. Y la otra es que algunas de los relatos que dicen lo que he contado de los sapos, y esto aparece tanto en la parte española como en la francesa, en algunos casos sí que pudo ser real. Y luego hay un tema que no aparece en la brujería, pero que consta en el País Vasco, que es la psilocebe psilocibe semilanceata, que es una droga importante. En vasco se llama sorgin zorot, es decir, según me ha dicho algún vasco que entienden estudian la lengua, que significa bruja picuda en el sentido de conocimiento profundo de la realidad. Y eso aparece en una medalla del diablo con tres setas a los pies. Esas setas parecen las psilocibe semilanceata. Sin embargo, eso no consta en las acusaciones por brujería. Entonces podría corresponder el nombre a la utilización preaquelares de medievales de la utilización de la psilocibe semilanceata. Ángel Gary Lacruz es una de las personas que más sabéis, mejor conocéis sobre ese tema, sobre la Inquisición, la brujería, sobre lo que pasó en el Pirineo en siglos pasados, relacionados con estos temas, relacionados, por ejemplo, con esa supuesta epidemia de posesiones que hubo en Tena, en el Valle de Tena, con ese brujo medieval, pero de Arruebo, que hemos hablado sobre él. Hay muchos temas, hay muchas cosas que hablar con él. Ángel Gary es una de las personas que mejor conoce este mundo, el antropólogo Ángel Gary, que es un placer hablar contigo, tenerte aquí con nosotros, que compartas tus conocimientos con los oyentes. Ángel, te emplazamos a otra ocasión, ¿te parece? Cuando queráis. Un abrazo. Gracias. Y llega ahora, cuéntame cómo pasó. Vamos a hablar de ese asteroide troyano que está acompañado con la compañera a la Tierra y nos lo contará uno de sus descubridores. Cuéntame cómo pasó. Hace apenas 2 años se descubrió un asteroide troyano al que denominaron 2020XL5, que orbita alrededor del Sol en la misma trayectoria de la Tierra, pero no se había podido confirmar su existencia. Recientemente, un equipo internacional de astrónomos dirigido por Tony Santana Ross, investigador de la Universidad de Alicante y astrónomo, y del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, han podido confirmar, ahora sí, su existencia. Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero yo creo que nos tienes que contar qué es un asteroide troyano y si hay otros que acompañan a la Tierra. Empezamos por la segunda pregunta. El que hemos confirmado ahora en este trabajo es el segundo asteroide troyano de la Tierra que conocemos hasta ahora. El primero lo descubrimos en 2011 y, bueno, básicamente durante estos 10 años hemos realizado campañas de observación para intentar descubrir el segundo y, acabamos de confirmar su existencia. Por otro lado, de objetos de este tipo conocemos varios, incluso miles, en órbitas de otros planetas. Y en el caso de Júpiter, que es donde descubrimos el primero hace más de 100 años, pues conocemos casi 10.000. Uh-huh. Entonces, a la pregunta de qué es un objeto troyano y por qué estos objetos están situados en unos puntos muy característicos de las órbitas, que se llaman puntos de Lagrangiano, pues nos tenemos que imaginar que si tenemos dos objetos muy masivos, como son el Sol y un planeta, pues existen unos puntos en que si ponemos un pequeño cuerpo, mucho más pequeño que estos dos cuerpos primeros, a orbitar, la fuerza gravitatoria que luego, digamos, que siente este cuerpo pequeño en relación del Sol y el planeta, junto con la fuerza centrífuga de su órbita, digamos que de alguna manera se equilibran y conseguimos un punto muy concreto de estabilidad en el que un cuerpo puede quedar orbitando de manera estable o casi estable. Si en otros planetas, como has comentado, de ejemplo Júpiter, ya se habían descubierto estos troyanos y además con un número bastante importante, ¿por qué se ha tardado tanto en detectarlos en el planeta Tierra? Seguramente hay dos factores aquí que entran en juego. El primero y principal, que seguramente es el que nos está afectando más, es un problema de detección de este tipo de cuerpos. Y cuando digo un problema de detección, quiere decir que imaginemos un cuerpo que está orbitando en la órbita de Júpiter. Pues si queremos observarlo desde la Tierra, tendremos que apuntar nuestros telescopios a órbitas exteriores, o sea, al contrario de la dirección del Sol. Sí, y ese tipo de órbitas pues son, digamos, las que nos favorecen más a los astrónomos para poder hacer descubrimientos, puesto que el Sol no nos molesta. Pero si nos imaginamos un cuerpo que está orbitando en la misma órbita que la Tierra, en estos puntos de Lagrangiano, que se sitúan 60 grados por delante o por detrás de la posición de la Tierra, pues puedes imaginar que si quieres observar un cuerpo en esta posición, tienes que observar en la dirección del Sol casi. Tenemos que observar en unas pequeñas ventanas de observación muy cortas que ocurren cuando está saliendo el Sol o cuando se está escondiendo. Entonces es muy muy difícil poder observar este tipo de cuerpos desde la Tierra. Como comenta nuestro invitado, los asteroides troyanos son unos vecinos habituales de los planetas. Júpiter es uno de los que más tiene, se calcula que tiene unos 5.000. Pero también existen troyanos en Marte, Venus, Urano. Y es cierto que en la Tierra ya se había detectado un asteroide troyano en 2011 llamado 2010 TK7. Este tiene poco más de 300 metros de diámetro, pero ¿cuáles son las características de este nuevo troyano? Hemos hecho un estudio preliminar fotométrico, que quiere decir medir la cantidad de luz que recibimos de este cuerpo usando distintos filtros, y hemos estimado que es un cuerpo muy oscuro, seguramente es un cuerpo se llama tipo C, que es rico en unos materiales cercanos al carbón. Y estimamos que tiene un tamaño de más de un kilómetro, en concreto de 1,2 kilómetros. Esto lo hace el troyano terrestre más grande conocido hasta ahora. No es difícil porque solo conocemos dos, pero el cuerpo, el primero que descubrimos hace unos 10 años, pues tiene, creemos, unos 300 metros, es decir, es entre 3 y 4 veces más grande que el que conocíamos hasta ahora. Si quieres, hago un pequeño inciso también en el tema de la detección, que antes hemos estado hablando, porque es difícil detectar estos cuerpos desde la Tierra. Uno de los factores era el de los problemas observacionales, el problema que tenemos a la hora de poder observar estos objetos desde la Tierra. Pero otro, ¿por qué no hemos descubierto tantos? Porque posiblemente no hay tantos, como en el caso de Júpiter. Júpiter es un cuerpo enorme, muy masivo, que seguramente puede crear unos puntos de estabilidad que hace más fácil estos cuerpos pequeños quedarse atrapados en estos puntos de Lagrange. En cambio, en la Tierra tenemos muy cercano otros cuerpos, como puede ser Venus, incluso Marte, que nos añaden perturbaciones en la órbita de estos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que de vez en cuando puede ser que un planeta como Venus se acerque a estos puntos estos puntos donde estos troyanos están orbitando, de manera que los saquen de ese punto de estabilidad o los modifiquen su órbita y consigan que arranquen, digamos, estos cuerpos. Entonces creemos que no hay tantos cuerpos en estos puntos como en el caso, por ejemplo, de Júpiter. Estos asteroides, que no suponen ningún problema para la estabilidad orbital de nuestro planeta, tienen un magnetismo para los investigadores, y es su cercanía. La tentación de realizar una misión espacial podría dar muchas respuestas y conocer detalles de los orígenes del universo. Para el caso de los cuerpos terrestres, o sea, los troyanos terrestres, no está prevista ninguna misión, y el motivo es que estos dos cuerpos no han estado en esta situación, en este punto, desde el momento de la formación de la Tierra, sino que han sido capturados a posteriori. Y de hecho, en el caso del cuerpo que acabamos de confirmar, hemos calculado que fue capturado en este punto hace solo y digo solo porque en términos astronómicos es poco, unos 500 o 600 años. ¿Sí? Y preveemos que se mantenga en esta posición o en este punto durante unos 4.000 años más. Entonces, estos cuerpos, al no ser primordiales, un cuerpo primordial sería el cuerpo que estuviese en esa localización desde el momento de la formación de la Tierra, pues no nos aportan, digamos, gran información su estudio físico, como podría ser un cuerpo que sí que fuese primordial. En cambio, hace pocos meses, la NASA ha lanzado con éxito una misión en dirección a los asteroides troyanos de Júpiter, porque ahí sí hemos confirmado que hay una parte o una gran parte de estos cuerpos sí que son primordiales, es decir, que están ahí desde el momento de la formación de Júpiter. Y entender las características físicas de estos cuerpos pues nos darán muchas pistas de cómo fue la formación del planeta Júpiter y en general pues cómo se formó el sistema solar. O sea, que ya se descarta totalmente que los troyanos que están al lado de la Tierra sean primordiales y por eso no interesa hacer ninguna misión. En el caso de los dos que hemos descubierto hasta el momento, sí, pero digamos que este es el primer sería el segundo paso en la dirección del objetivo final, que sería encontrar el primer asteroide troyano primordial de la Tierra, que es lo que vamos a seguir trabajando para poder conseguir. Ajá. ¿Crees que ya se han detectado todos o se podría tener alguna sorpresa y encontrar este primordial que estás comentando? Por eso ese es nuestro objetivo. No sabemos si hay algún objeto primordial o si no lo hay. Esto pues espero que lo podamos resolver en los próximos años o décadas, pero lo que sí que puedo decir con seguridad es que hay más objetos, hay más asteroides troyanos de la Tierra. ¿Y por qué lo digo, digamos, con tal seguridad? Porque por ahora hemos descubierto dos que son relativamente grandes, estamos hablando de cuerpos del orden o del tamaño de un kilómetro, pero es muy posible que haya otros cuerpos mucho más pequeños y por lo tanto mucho más difíciles de detectar, pues no sé, del orden de unos cuantos metros, que estén también atrapados en estos puntos de estabilidad, porque no es tan raro, no es tan extraño que un cuerpo se quede atrapado en este punto. Como dice Tony, experto astrónomo y descubridor de este troyano, es muy posible que existan más troyanos que a día de hoy no hayan sido detectados, pero ¿cuáles son las señales o los indicios a tener en cuenta para detectar un troyano primordial? Los pasos a seguir cuando se descubre un asteroide es, se hace una primera detección, se hace un cálculo de su órbita y se contrasta, digamos, con observaciones o con el catálogo de asteroides conocidos y pues se constata que este cuerpo es un cuerpo nuevo que no habíamos detectado hasta el momento. Pues bien, si hacemos un seguimiento de este cuerpo, observándolo pues al cabo de un mes, o al cabo de un año, o al cabo de un tiempo, pues podemos ir perfeccionando el cálculo de su órbita. De tal manera que podemos empezar a prever dónde está este cuerpo, no solo el año que viene, sino también de aquí 10 años, y de aquí 100 años, y de aquí 1000 años. Entonces, cuando ya tenemos una órbita suficientemente precisa para poder hacer un estudio a largo plazo, y a largo plazo me refiero varios miles de años, pues entonces podemos estudiar cuánto tiempo hace que ese cuerpo está en esa órbita o cuánto tiempo se va a quedar en esa órbita. Entonces, si conseguimos confirmar que este cuerpo hace miles o millones de años que está orbitando ese punto y es una órbita estable, pues podemos llegar a confirmar o podemos llegar a estar seguros que se trata de un objeto primordial. Según los cálculos científicos, los troyanos de la Tierra son relativamente jóvenes, de unos 600 años, pero ¿de dónde vienen y cuál es su origen? Es difícil de saber. Un posible origen, o digamos, uno que no podemos descartar, es, tenemos el cinturón principal de asteroides, por todos conocidos, que es un es la región donde hemos descubierto y residen más cuerpos de este tipo, que se encuentra entre Marte y Júpiter. Pues bien, este cinturón de asteroides, pues de vez en cuando pueden entrar en unas zonas que son zonas de resonancia con la órbita de Júpiter, y lo que produce esta situación es que la órbita se modifica de manera que puede salir disparado, por decirlo de alguna manera, hacia órbitas más exteriores del sistema solar, pero también podría ser que fuese, digamos, inyectado a órbitas más interiores en la dirección de la Tierra, o del Sol, vamos. Entonces, podría ser que en uno de estos casos, uno de estos cuerpos, o sea, conocemos varios miles que orbitan cerca de la Tierra, pero uno de estos pues tuviera la mala pata de quedar atrapado en este punto de Lagrange. ¿Podría alguno de estos troyanos tener una alteración en su trayectoria y crear algún peligro en nuestro planeta? En el caso del que hemos estudiado, y también puedo decir del primero que se conoce, no supone un peligro, por lo menos en los próximos 4.000 años, porque hemos confirmado que se encontrará orbitando este punto. Pero sí que es verdad que después de estos 4.000 años, su órbita puede evolucionar de distintas maneras, que desconocemos por el momento, y alguna de estas órbitas pues se podrían acercar a la órbita de la Tierra, porque, como he dicho, de la misma manera que es fácil llegar con un cohete desde la Tierra hasta este punto, pues también es relativamente fácil llegar desde este punto hasta la Tierra. Entonces, esta transferencia se podía producir. Pero insisto, podemos estar tranquilos en los siguientes 4.000 años, e incluso me atrevería a decir que más que eso, porque, bueno, cabe la posibilidad, pero caben muchas otras posibilidades que no impliquen una colisión con la Tierra. Sí que puedo decir que, además de este tipo de investigaciones, pues cada día estamos realizando observaciones y escaneando el cielo en busca de nuevos cuerpos que puedan impactar con la Tierra, y digamos que hasta el momento no tenemos ninguno que tengamos la certeza que puede impactar, pero sí que es verdad que tenemos que estar atentos en el caso de que se descubra uno de ellos. De momento, podemos estar tranquilos de que hay muchos expertos mirando hacia arriba para no llevarnos sustos inesperados. Y si al final surge alguna amenaza, estar preparados para un posible desvío. Muchísimas gracias, Tony, por contarnos de forma divulgativa pues esto que desconocíamos, que la Tierra, que sí sabíamos que tiene un satélite, que es la Luna, pero lo de que no sabíamos prácticamente nada es que tenemos, no uno, sino dos troyanos que lo acompañan orbitando alrededor del Sol. Es así, ¿verdad? Correcto. Bueno, en el caso de que consigamos, o que consigáis, sobre todo vosotros, que sois los expertos, dar con ese troyano primordial, yo te invito a que nos lo cuentes en La Rosa de los Vientos, ¿vale? Encantadísimo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Tony, un placer. Un placer, hasta pronto. Pues hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el Club de las 5. Llega Carles Lamelo. Gracias. Por le pasión a la vida, ya sabes.